Compañeros, el pueblo debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con toda la fuerza de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará, nuestro rastro invita. Y ya iniciamos este matinal de Radio Villa Francia de día martes 10 de octubre. Y arrancamos desde ya saludando a todos quienes nos escuchan a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la Comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Comenzamos una nueva jornada donde estaremos revisando, como siempre, toda la contingencia y la atingencia respecto a lo que sucede desde una manera profunda y contextualizada, como siempre y habitualmente el sello de Radio Villa Francia. Y para aquello nos acompañan desde ya Joaquín y Carmen. ¿Cómo están ustedes? Buenos días, Toño. Buenos días, Carmen. Buenos días a todos los que nos escuchan a través de la señal de la Radio Villa Francia en el 107.9 FM y también en el www.radiovillafrancia.cl. Desde ya cuento que me siento bastante enfermo, si es que deliro, por favor, me avisan. Porque bueno, estos cambios de clima, esta especie de niño Godzilla que todos hablan, ha generado por supuesto estragos. Somos varios los resfriados en este momento, pero por supuesto estamos acá para compartir junto a ustedes y estar entregando la información que diariamente comentamos, contextualizamos y tratamos a fondo en el matinal de Radio Villa Francia. No simplemente podríamos decir una postura de entregar información y no trabajarla, sino que acá en realidad lo que hacemos es justamente llevarla más a fondo y profundizar cada información. Uh-huh. ¿Tú cómo estás, Rulito? Muy bien, muy buenos días. Saludando a todos los que ya están conectados y los que se empiezan a conectar. Comenzando este día martes con un clima bastante agradable. Y sí, aquí anda una epidemia, pero heavy. Andan todos resfriados. Así que no sé qué vamos a hacer. Pero vamos a terminar todo en cuarentena, todo encerrado. Probablemente. Es algo que ocurre normalmente en la radio, de todos modos. Así como que uno se enferma, le lleva al otro y después al otro. Y después al que no le había tocado, le toca después para dársela de nuevo a todos. Y claro, hay como dos rondas de resfriado normalmente acá en la Radio Villa Francia. Pero bueno, seguimos transmitiendo siempre y eso es lo importante. Aunque estemos aquí a duras penas. Así es. Aquí estamos, sí. Así es. Sí. Bueno, han ocurrido hartas informaciones en este último tiempo, podríamos decir, dentro de hasta las cosas media absurdas y cosas importantes, entre las cosas absurdas que yo recuerdo, así que qué bueno de tanta crítica que se hace la UDI desde la nueva mayoría. Principalmente yo me acuerdo de esa política que tenía la UDI de poner como personalidades para intentar ganar las votaciones. Y últimamente ayer salió el PPD poniendo su cartita bajo la manga y en la ciudad puerto de Valparaíso. Así es. Tirando a DJ Méndez. Ajá, qué lindo. Cuyo jingle sonó bastantes veces acá en la Radio Villa Francia. Un poquito menos que el de Amplitud, porque el de Amplitud realmente ya fue un tema esta cuestión ya parece música de fondo ya. Claro, ya fue absolutamente ya un poco abusivo. Uh-huh. Y tiran a DJ Méndez como candidato. Como precandidato, claro. Exacto. Como el candidato desde el PPD hacia las primarias de la nueva mayoría. Lo que ya me parece que muestra un poco la, un poco la desesperación también y angustia. Muestra un poco lo que quieren mostrarle a la población de lo que es todo esto de la política. Claro. Es un circo, un chiste. Así es. Y es poco serio, la verdad. Porque un tipo que es rapero, que a lo mejor ya puede haber estado en el exterior y ese tipo de cosas, pero más no es un tipo serio para el cargo, a eso me refiero. Claro. No porque seas de la comuna, porque seas de la región, tú vayas a tener con todo poder hablar muy tranquilamente del tema. O sea, tú tenés que saber mucho más que eso. Exactamente. Mm. Otra noticia que a mí me parece que es interesante es que ayer, en realidad, bueno, un poquito antes, el 23 de octubre, pero se estaba mostrando la sentencia recién, el día de ayer salió en el diario El Pulso, que entendamos, El Pulso es prácticamente el órgano oficial de la burguesía empresarial del país. Exacto. Que es muy interesante que haya salido esto en ese medio. Perdón por la tos. Y ya me expliqué por qué ocurre. Bueno, en El Pulso señalan justamente de que en el último fallo de la Corte Suprema, o sea, uno de los últimos fallos de la Corte de Apelaciones, fechado del 23 de octubre, como había dicho, ante un juicio de desafuero hacia dirigentes sindicales, por haber hecho una huelga de brazos caídos durante un par de horas en la empresa que en este momento intento conseguirla porque se me cerró inesperadamente el celular. Ese típico de cosas que... ¿Qué? Sí. Bueno, sí. La verdad que estamos viendo ahí la información. Pero no entiendo. ¿La empresa la hizo a brazos caídos? Claro, el sindicato hizo una huelga a brazos caídos. Ah, perfecto. Y lo que hizo, obviamente, la empresa fue iniciar un juicio de desafuero. Considerando que como la huelga se trataba de una huelga ilegal, este típico concepto que se utiliza que siempre. Que se han implantado ahora último ellos. Que claro. Supuestamente todas las huelgas son ilegales, prácticamente. Exactamente. Entonces, de hecho, esto era de Action Line es, Call center. Un call center, call claro, center. Dependiente de Claro Chile en este caso. Justamente en esta empresa, Action Line, los dirigentes sindicales y el sindicato y los trabajadores en general decidieron hacer una huelga de brazos caídos. Fuera, podríamos decir, del proceso típico que se considera huelga legal, que es la huelga, podríamos decir, la etapa de negociación colectiva y el fracaso de la negociación colectiva. Por lo tanto, la empresa lanzó un juicio de desafuero contra estos dirigentes sindicales y la Corte de Apelaciones lo que muestra es que justamente dice... se rechaza de hecho el desafuero de los dirigentes porque en realidad el Código Penal consagre la legalidad de la huelga a través de la negociación colectiva no significa, y esto es muy interesante, que los otros tipos de huelga sean ilegales. O sea, por primera vez un tribunal, una instancia superior de tribunales, ¿ya? Reconoce de que existen huelgas legales, o sea, existen huelgas que tienen derecho a existir, más allá de la huelga por negociación colectiva. Lo que rompe un poco el esquema de esto de huelga legal e ilegal, que normalmente como que no hemos acostumbrado a que funcione. O sea, no, esta huelga es legal, esta huelga es ilegal. Lo mismo estaban diciendo hace una semana respecto al paro del registro civil. El paro del registro civil es ilegal. De hecho, tengo acá la nota. La Corte de Apelación de Santiago declara lícita huelga fuera de la negociación colectiva. Exacto. La sentencia rechazó la solicitud de desafuero de dirigentes sindicales que promovieron paro de brazos caídos en firma contratista de Claro, con amplia tesis del concepto de huelga. Fallo se da justo cuando la reforma laboral circunscribe los paros a procesos arreglados. Esta parte viene bien interesante. Sí, ahí está porque lo escribieron. Sobre todo porque se hicieron modificaciones durante lo que fue toda esta histeria respecto al tema del registro civil, del paro del registro civil. Se hicieron modificaciones que están bien llamativas. De hecho, creo que las tengo por acá. De hecho, se las voy a buscar porque nos las enviaron el otro día. Me parece bastante interesante revisarlas. Y viene... Es muy buena hora esta sentencia de parte de la Corte de Apelaciones. Los abogados que defienden a los trabajadores están felices o que no, que, como que no. Los empleadores bastante preocupados. Esa es la sensación que hay. Estoy leyendo el pulso, este, un medio del Mercurio, de bastante la... conservador, así que entenderán el tono. Esa es la sensación que hay en el mundo legal luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago, la sentencia del 23 de octubre recién pasado, reconociera de manera explícita la plena validez del ejercicio de derecho a huelga más allá de la negociación colectiva en el sector privado. Nuevamente, una sentencia judicial remece el ámbito jurídico laboral, superando los constreñidos consensos que se asentaron durante en torno a la comprensión y ámbito de aplicación de derecho a huelga. Dijeron en el blog prosindical respecto del reciente fallo del Tribunal de Alzada. El dictamen se refiere a un juicio de desafuero iniciado por la empresa Action Line contratista de Claro Chile contra los dirigentes sindicales Claudio Jutronic y Rodrigo Carmona, quienes promovieron una huelga de brazos caídos que se extendió por algunas horas. Suena fuerte, así como, promovieron una huelga de brazos caídos. Los instigadores malvados. En primera instancia, la jueza del trabajo Germaine Petit-Laurent Eliseire acogió la demanda de desafuero de los dirigentes sosteniendo la tesis tradicional de que la legislación solo permite la huelga dentro del proceso de negociación colectiva reglada, declarando la ilicitud de una paralización fuera de dicho ámbito. Se determinó que con, cito, la paralización se vio expuesta a la seguridad de la empresa, entendida no solo desde una perspectiva física, sino que los huelguistas pusieron a sus compañeros de trabajo a perder sus fuentes laborales. Oye, buena onda. Sin embargo, la décima sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la sentencia y rechazó la demanda. Y, cito textual, la sola circunstancia que la ley regule la huelga para un caso en la negociación colectiva arreglada, no puede llevarnos a sostener que fuera de ella se encuentre prohibida, pues lo que el legislador ha omitido regular o definir no puede sostener que lo ha prohibido, reza la sentencia redactada por el ministro y presidente de la décima sala, Javier Moya. Interesante lectura que hace el tribunal, bien rara, habitualmente no es así. Claro, y de hecho es lo lógico, o sea, lo que significa es que esa huelga no es ilegal, sino que en realidad es alegal. O sea, no está embarcada y no está regulada bajo ningún precepto. No existe. Por lo tanto, en realidad, lo lícito o lo ilícito tiene que definirse caso a caso, pero no es una cosa que uno pueda decir, esta huelga es ilegal, porque no está consagrada. Porque en realidad lo que dice el Código Penal no es que el resto sea ilegal, sino que te dice, este tipo de huelga es legal. Pero omite cualquier tipo de comentario respecto a los otros tipos de huelga o los otros tipos de paralización. Pero normalmente no habían acostumbrado a considerar de que como no era legal, entonces es ilegal. Y en realidad lo que justamente se está viendo acá es que es una paralización lícita. Claro. O sea, no contraviene a ninguna regulación. Otra regulación. O sea, no contraviene a sabotaje, no contraviene a ninguna de las otras cosas. Por lo tanto, en realidad es lícita. Por lo tanto, en cierto modo, es legal también. Obviamente el Pulso, que insisto, es como un órgano del empresariado, de hecho es como el periódico, como decía el Toño, del Mercurio, pero para el empresariado, para el empresario. Sí, de hecho tiene un público objetivo. Sí. A mí me encanta el Pulso, porque ahí escribe Úrsula Schuller. Te dirán, ¿qué mierda es Úrsula Schuller? Dirán, chica guapa, sí, una modelo bien famosa. No, Úrsula Schuller fue la primera vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios. Ah, sí, po. La ACES. Cuando la ACES fue esa cosa que irrumpió, vino a mover el tema de la FECES y todo lo demás. Bueno, la primera vocera así power que tuvo fue la Úrsula Schuller, que hoy día trabaja como periodista en El Pulso. Vuelta es la vida. Sí, pero igual El Pulso es bueno leerlo porque sirve para saber qué piensa el enemigo. Sí. Y de hecho te lo dice así clarito. Esa es la gracia. Es súper claro. No tiene las taras conservadoras que tiene cuando uno lee pero la editorial del Mercurio. Es muy morboso decir que me gusta El Pulso. Es que porque a uno le gusta saber qué piensa el enemigo. Po. Ah, no, por supuesto. Si te están dando información, te están regalando información abierta, uno tiene que obtenerla. Y de hecho, por ejemplo, acá, ¿por qué tiran este reportaje? No es porque ellos están celebrando el triunfo de los trabajadores, sino porque ellos están intentando hacer y demostrar de que acá hay preocupación, de que acá ojalá que se arme lobby necesario para que en la reforma laboral que se está efectuando se sea explícito en que el resto de las formas de paralización sean ilegales. ¿Ya? O sea, que no ocurra ese vacío Esto que ellos consideran, o sea, como vacío legal. Lo que ellos legal. Quieren es que se quede bien claro cuál es la legal y la ilegal. Exactamente. Exacto. De hecho, ellos lo mencionan. Si no es como ahora con la reforma laboral que todo quedaría claro que sería ilegal. Mm. O sea, de que en realidad esto es consagrado legal y el resto sería funcionaría tierra desde de la nadie. Legalidad. No, desde la ilegalidad. Ah, okay. O sea, que habría un cambio, podríamos decir, respecto al actual código laboral. La reforma consagraría al otro como ilegal. O ellos lo que buscan es que justamente ocurra eso, de que esté esa figura. De hecho, dice Gerardo de Navidad, ¿y qué pasa con el libero? Sí, pero no, pues no es un medio especialista, es un medio facho, nomás el caso del libero. No alcanza para tanto. Como el demócrata, otro medio facho también. Yo no sé si es tan facho, pero es gracioso. A mí me llama la atención cómo escribe. Una cosa así, como un tema de adjetivo. Me encanta el tipo que dijo, trabajé en el Mercurio 2 años. Así. Oye, yo no pondría eso. Pero interesante, igual que hay una variedad así de medio. Y que de pronto ni siquiera se sepa bien más o menos cuál es el trasfondo objetivo de esto en términos de editorial. Pero en fin, te están regalando la información. Juaco, Nanay, ¿qué es esto? ¿Por qué cita? Hace una cita, Mauricio, que me perdí en un momento. Que regalan la información en el pulso, pues te dicen en verdad qué piensan, qué quieren hacer y todo. Ah, sí, las entrevistas son muy buenas. Sí, de hecho, sí, por ejemplo... Sí, recomiendo. Como que ese medio no lo pescan mucho, porque no es como un medio conocido, insisto, un medio como que tiene un público objetivo. Sí. Así. Claro, por ejemplo, ¿quiénes hablaron más de detalles del TPP? Así que obtuvieron detalles del TPP desde el gobierno. Fue ahí en esa raíz. Fue el pulso. Ok. Que tuve una entrevista con el encargado del TPP. Y ningún otro medio tuvo una entrevista y el tipo siendo franco, diciendo todo el tema, es que acá tenemos el tema de los remedios, lo que tenemos más conflictos, eso salía ahí y no lo encontráis en otros medios. Y eso porque en realidad el tipo cuando está hablando y cuando lo entrevistan, sabe que le está hablando el empresariado y por lo tanto puede tener la franqueza como alguien, no sé, hablando en la ENADE o como alguien hablando en estas típicas cumbres de empresarios. Es como un poco esa postura. Entonces te permite tener información que a veces los tipos se les sale un poco. El otro donde se sale harta información que también es interesante es la revista Paula. Que creen que como algo más naif, algo más... sacan bastante información. Ya, después de esa filsa de revista y medio, ¿cómo se llama este? No iba a decir medio alternativo, casi me caigo feo ahí, pero de medios tradicionales conservadores que... ¿Obsider? Volvemos a la realidad, dice... Valtiloco, sobre todo en materia penal, el delito o la conducta prohibida debe estar explícitamente enunciada, no se puede integrar, que es básicamente la interpretación que generalmente se hace. Está bien interesante y va a generar, obviamente, discusión. Ahora, me parece que, no, si bien es bueno que ocurra esto, en el término de lo que ocurre en la Corte de Apelaciones, me parece que viene en mal momento. Me parece que esto debió haber estado después, que en medio de la discusión de la reforma laboral, claro. Van a agregarle esa parte ahora. Exacto. Y va a ser explícito. Conociendo, digo yo, a quienes legislan y cómo se está dando la discusión sobre el tema de lo que es la agenda laboral, me parece complicado. Me parece muy, muy complicado. Alguien nos pedía acá, no sé si se borró o lo demás, pero decía, favor explicar lo del juicio abreviado de Novoa. Decía Vladimir Tapia. Vamos a explicar, obviamente, lo de que ayer sale confirmándolo Sabah Chawan respecto a que no va a haber juicio oral. Eso es un tema que ya por lo menos lo sabíamos o por lo menos ya se intuía. Pero aquí confirma... lo interesante es la parte de las tres atenuantes y cómo se da este caso. De hecho, vamos a pasar a escuchar a Sabah Chawan en lo pronto para explicar, o que mejor dicho, él nos explique, que es bien, bien simpático todo esto, de por qué indudablemente no va a haber cárcel para Jovino Novoa. Esa es la palabra que ocupa. Indudablemente no va a haber cárcel para Jovino Novoa. Claro. Indudablemente. ¿Está ahí el término? Sí, ¿no? Y que era como obvio, ¿no? Todos sabíamos que no iba a haber cárcel para él. Claro, y cuando uno ya está viendo que se está cocinando este juicio abreviado, en donde no hacía a declarar culpable, pero justamente bajo todas estas herramientas que tiene también el fisco de en realidad darle preferencia a restituir los dineros frente a la condena, por exacto, decir, a la persecución, al castigo. Claro. Que es una pregunta interesante que uno puede hacer así incluso jurídica, si conviene hacer eso, porque en realidad es como lo mismo que te digan, oye, si es que tú robas, devuelve lo que te robaste. Entonces, teóricamente habría más robo. Si uno hablara así de... Claro, porque si te pillan lo devuelves, si no te pillan, pasa. Pero justamente en el tema de fisco existe eso. Entonces, en realidad hay mucha gente defraudando al fisco porque sabe que si es que en el peor de los casos, devuelven la plata. Por lo tanto, en realidad esa figura de decir, no, pero es que con eso restituimos los dineros, en realidad lo que tiene a mucha gente estafando al fisco. Entonces ellos ocupan un concepto de penalidad muy distinto al grueso de la población chilena, en donde se utiliza la figura de la condena por el robo, porque eso inhibe el robo, teóricamente, uno podría entrar a dudar eso. Mientras, en el otro lado, te dicen lo que es importante es restituir, por lo tanto, en realidad nosotros no condenamos el robo, porque en realidad no nos importa inhibirlo, no importa que si es que lo pillamos, lo restituimos. Exacto. Y hay una política, insisto, extraña, porque es casi esquizofrénica considerar de que para un sector de la población... ¿Eso restituye la totalidad del... Debería restituirse la totalidad. O sea, pero como se hizo con Johnson. Por ejemplo, claro. El perdonazo de Johnson es un muy buen ejemplo de eso. El perdonazo de Johnson se hace, pero se hace convenido. ¿Qué significa eso? Tenemos unas multas millonarias por no haber pagado impuestos. Millonarias, estratosféricas. Porque eran ¿mayores a la evasión del impuesto? Claro, o sea, la evasión del impuesto se le pone un interés y una exacto, multa. Ya, son dos elementos. Uh-huh. O sea, se le reajusta el IPC y se le agrega una multa. Uh-huh. Pero para que la persona entregue la plata, se le perdona el interés y la multa. O sea... O sea, se paga menos en rigor. Porque pudiste haber invertido ese dinero durante todo ese tiempo y lo multiplicaste. Y después entrega ese dinero. Es como pedir prestado, no sé, pues ponerlo en tu cuenta de ahorro, sacar los intereses, quedarte con los intereses y después devolver la plata. Es un poco así. Entonces, en el caso de Jovino Novoa, lo que obviamente van a estar en el espíritu es que Jovino Novoa tiene la intención de restituir. Por lo tanto, en realidad lo que tenemos que hacer es simplemente darle una pequeña pena que puede ser totalmente remitida. Y por lo tanto lo que en realidad te dice Sada Chaguán es que da todas las atenuantes que van a haber, ofrecerse, hacer el juicio abreviado, declararse el culpable previamente y no utilizar el sistema judicial de que lo declare culpable. Todo eso le va a dar una pena que en el peor de los casos va a ser remitida. O sea, Jovino Novoa en este momento tiene cero posibilidades de estar preso. Y ese es el punto. Sí. Ese es el punto. Así es. Vamos a escuchar la parte de, ¿cómo se llama? Sada Chaguán. Ayer se refirió, esto lo consignó, fue a los micrófonos de CNN Chile, lo que tiene que ver con la situación de Jovino Novoa. A pasar a escuchar precisamente la máxima autoridad del Ministerio Público comentó el juicio abreviado contra el ex senador de la UDI, Jovino Novoa. Había una persona que objetivamente no había querido prestar declaración, que es su derecho, pero la ley impone, la ley obliga, la ley señala que cuando una persona va a un procedimiento abreviado, los jueces pueden considerar que concurre el atenuante del artículo 11, número 9 del Código Penal. Si a eso le sumamos la reprochable conducta anterior, 11, número 6 del Código Penal, y le agregamos que se ha consignado una suma importante de dinero que cubre al menos los impuestos que nosotros estimamos que se han defraudado, y impuestos internos ha expresado su disposición también, tiene tres atenuantes, y con tres atenuantes la pena penal que se va a imponer indudablemente no es pena cárcel. ¿Ah? Eso no es algo que esté manejando la fiscalía, y quiero recalcar que el procedimiento abreviado es una posibilidad altísima, 99% de condena, porque el sujeto acepta los hechos que materia la acusación y los antecedentes de la investigación que fundan la acusación. ¿Les quedó claro? Quedó clarito. A mí me quedó súper claro, de hecho. Me gusta la explicación porque es mejor que la de un abogado defensor del caso Jovino Novoa. Pero efectivamente lo que dice Saba Chaguán es cierto. Y esto no es sorpresivo porque ya durante lo que fue la elección del fiscal nacional, que terminó saliendo elegido Jorge Abbott, se sabía esto. De hecho, lo anunció el propio Saba Chaguán en medio de la elección del fiscal nacional, que fue un poquito lo llamativo. Y dijeron, esto huele mal. Básicamente porque se hablaba del juicio abreviado, una salida alternativa, suspensión constitucional del proceso, en el caso de Juvenal Noboa, en el caso de Felipe de Mussí y en el caso de Alberto Cardemil, que fueron básicamente las personas nombradas por Saba Chaguán. Y bueno, la cosa va terminando más o menos así como estaba previamente explicado. ¿Qué es lo que es la esta decisión del juicio abreviado? Es que las partes, en el caso del Ministerio Público, representada por la Fiscalía, Fiscalía Nacional en este caso, porque está el fiscal nacional en esta parte, lo que no es habitual, pero el parte de la Fiscalía, con las defensas de Jovino Novoa, se sientan en una mesita y dicen, hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? También. Ahí mi señora me está cagando, pero bueno, estamos acá, dándole para adelante. Y dice, bueno, pues, mi cliente, Jovino Noboa, quiere llegar a una especie como de acuerdo. Él va a asumir cierto grado de responsabilidad. Y este va a ser interesante, porque dice, cierto grado de responsabilidad, porque después vas a decir, no, yo nunca asumí la culpa total. Pero este parte del discurso, pero es como cuando Piñera se declaró culpable cuando exacto. Fue el tema. Y después dice, no, es que lo hice para abreviar nomás. Exactamente. Entonces, el punto en concreto es que se ponen de acuerdo, no llegan a juicio oral, que lo que es juicio oral, uno, primero, no solamente tiene que ver con la posibilidad de condena, porque sabíamos desde el principio que condena de cárcel era muy, muy remoto que llegara, pero lo que tiene el juicio oral y que no querían llegar particularmente esta gente que pertenece al mundo político, es que el juicio oral implica aquello, un juicio público, generalmente, expuesto. Exactamente, donde tienen que salir un montón de cosas a la palestra, donde tienen que llegar a tribunales con su abogado, donde llega la otra parte de la fiscalía, y es básicamente igual, en este tipo de casos particularmente, un show. Y eso es lo que querían también evitar. Y obviamente la condena que se pueda llegar a tener en un juicio oral es mucho mayor que la que puedas tener en un juicio abreviado, donde precisamente se toman atenuantes y no se aspira por parte de la fiscalía a penas mayores, y en el caso de la defensa no arriesga penas mayores, sino que el partido está arreglado y saben perfectamente cómo va a terminar esto, que una especie de empate. Claro. De hecho, es como un poco eso, es como ofrecer tabla un poco en el ajedrez. Lo que se pacta y se hace en un juicio abreviado, y el juicio abreviado tiene un sentido principal de ahorro, podríamos decir, del aparato estatal en lo judicial. De hecho, es el motivo principal de la existencia del juicio abreviado. O sea, cuando alguien ya se declara culpable de antemano, no es necesario ocupar todo el aparataje y el gasto que requiere un juicio. Uh-huh. Un juicio, podríamos decir, con todas sus partes, los tres jueces, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, el juicio abreviado lo que intenta hacer es un ahorro del aparataje estatal, dado que ya en realidad no hay mucho más que probar, porque en realidad la persona se declara culpable en algunos de los aspectos, por lo menos. Obviamente esto se pacta entre las dos partes. Por lo general, el Ministerio Público siempre, normalmente accede al juicio abreviado, justamente porque tiene también esa misión de disminuir la tensión, podríamos decir, que el sistema judicial tiene y que en realidad está medio saturado, para no decir completamente saturado. Y justamente lo que le otorga la posibilidad a Juvenal Noboa son los dos beneficios que decía el Toño. Primero, obviamente, una lluvia de atenuantes. O sea, no digamos lluvia con Juvenal Noboa en medio de la frase. Sería sí. Un poquito muy temprano ya. Claro. Bueno, una cantidad de atenuantes. Tres atenuantes, como lo explicaba. O sea, la restitución de los dineros. Exacto. El justamente declararse culpable y el acceder justamente a este beneficio que te da la reforma procesal penal. Y que a mí me parece que ya es parte de las patitas, de la sección Las Patitas, la irreprochable conducta anterior. Cosa que en rigor es cierto porque nunca se le terminó de demostrar nada porque en realidad tuvo una salida pactada anteriormente. Pero bueno, conocemos un poco la historia de Joaquín Noboa y hablar de irreprochable conducta anterior es como un poco, genera ciertas carcajadas. Y por lo tanto, y el segundo beneficio, pues eso por supuesto lo va a dejar totalmente fuera de la cárcel, absolutamente. O sea, no tiene ninguna posibilidad, y eso Saba Chaguán lo dice, pero lo dice casi como la convicción del abogado defensor de Joaquín Noboa. Y el segundo beneficio que tiene Joaquín Noboa es justamente eso, sale de la exposición de los medios. O sea, va a ser un juicio abreviado, va a ser probablemente un día o dos, va a tener que ir, creo que tal vez ni siquiera es necesario que vaya todos los días. Puede ir los abogados incluso en parte, porque él ya se declaró culpable, y se termina el juicio y feliz para la casa y se acabó el asunto. Y Joaquín Noboa va a decir lo mismo que dijo Piñera cuando fue este tema también de, si no me equivoco, fue el caso Chispa, ¿no? No me acuerdo cuál fue de todos los casos que él no había pagado unos impuestos. Parece que fue en LAN, una vez que especuló con... tenía la información de la Junta y compró acciones de LAN. Y lo que hizo Piñera fue restituir ese dinero, pagarlo así como multa. Y después, asumiendo también culpa. Asumiendo y declarándose culpable. Y después dijo, esto fue importante, después dijo, no, pero yo lo hice esto para agilizar el proceso. Entonces, Joaquín Noboa va a decir lo mismo. Yo no soy culpable en realidad, yo me declaré culpable para agilizar el proceso. Exacto. El eufemismo que estamos acostumbrados a escuchar en varias cosas. Estoy revisando algunas cosas que nos llegan. Tengan más que claro que lo estamos revisando todo. Pero para terminar la idea respecto al tema de lo que pasó con esta decisión de Joaquín Noboa, que se va a ver el 4 de diciembre, ojo con eso. Era una cosa, insisto, previsible. Y que tiene que ver básicamente también con lo que ya había sido de una u otra manera trabajado, pactado por parte de la defensa y por parte de la fiscalía. El tema del atenuante me llama la atención, una en particular, me llama la atención no es sorpresivamente, sino me llama la atención porque hay que ponerle acento a eso, hay que ponerle ojo respecto al rol que cumple particularmente el Servicio Opuesto Interno. Que de hecho ha cumplido en todo este proceso, y de hecho lo plantea muy claramente Saba Chaguán en esta pasada. Entonces, decir que la atenuante implican que el Servicio de Impuesto Interno ha expresado su disposición respecto a devolver en parte los montos defraudados, porque aquí hay un fraude al fisco, estamos hablando de que aquí hubo la intención, de hecho en el caso del reconocimiento de ilícito, en el caso de Joaquín Noboa, para llegar al tema del juicio abreviado, se reconoce que a sabiendas de se defraudó al fisco y que más encima se hacía esto de manera ilegal. No va a tener cárcel, va a tener un nanay, se van a devolver las platas y todos vueltos para la casa y después de un par de años vamos a seguir igual. Yo creo que claro, eso muestra un poco más o menos cómo funciona el tema de la justicia, que no es igual para todo, eso ya está más que claro. Depende del buen abogado que te gaste y depende también de los contactos que tú tienes. El Servicio Opuesto Interno no trató a Joaquín Noboa igual que a todos los chilenos, eso fue evidente. Insisto, centrémonos en la figura de Joaquín Noboa porque recibió ayuda transversalmente, recibió ayuda de La Moneda, cosa que quedó más que comprobada, recibió ayuda del Servicio Opuesto Interno, recibió ayuda de parte de la Fiscalía, ofreciéndole ya, bueno, hagamos la salida alternativa. Interesante, la segunda vez que pasa jabonado Joaquín Noboa de la justicia. Anteriormente fue el caso Espina, para los que no se olvidaron de aquello. Y mantiene su conducta anterior intachable. Claro. Ahora la próxima, para la próxima de Joaquín Noboa ya no tendría la conducta irreprochable. Pero tendrá otra atenuante más. Porque ya con esto se declararía culpable y tendría una culpabilidad, aunque él diga que lo hizo para hacerlo más rápido, etcétera, pero en términos judiciales sí tendría un culpable en su lista. Pero bueno, quema una bala, pero sigue la carrera de la impunidad en la vida nomás Joaquín Noboa, así que no. Atento con lo que vaya a ocurrir, insisto, el día 4 de diciembre, que es donde se va a revisar aquello, donde vamos a tener básicamente, había quedado el tema de la audiencia para Joaquín Noboa y termina esto en esta suspensión condicional o básicamente en lo que es este juicio abreviado. Claro, y dependiendo cómo le vayas Jovino Noboa, yo creo que todos los políticos van a tirarse por el tobogán. Obvio. O sea, si Jovino Noboa sale impune y sale caminando tranquilo a su casa. ¿Dónde firmo? Claro, el resto va a decir, ya, ¿cómo lo hago? Y se van a ir todos por el tobogán impune y finalmente tranquilo. Otra cosa también es que yo no tengo claro ahí que también los que están los abogados de nuestro TL nos expliquen, por ejemplo, si es que uno se declara culpable en un juicio abreviado siendo un parlamentario en ejercicio, ¿hay desafuero o no hay desafuero? Que es una de las preguntas que yo tengo para saber si es que en realidad esto es un beneficio que solamente puede tomar Jovino Noboa y los otros que ya no son parlamentarios hoy en día, o en realidad lo podría tomar Ena von Baer o cualquiera. Que yo creo que ahí es uno de los temas jurídicos que tengo la duda. Porque, claro, Jovino Noboa no tiene nada que perder en términos de un puesto parlamentario, porque en realidad no está en nada. Pero hay otros que sí. Entonces, no sé si se declaran culpables en un juicio abreviado, tendría que implicar un desafuero o no. Así que ahí, por favor, si me pueden responder. Disculpa, estaba leyendo lo del perrito Lípiga. ¿Qué pasó con los perritos Lípiga? Después, vamos a ir con eso. ¿Qué estabas preguntando? No, es que si es que, por ejemplo, yo no sé, soy Ena von Baer. Yeah. Qué terrible. Imaginarme eso. Y digo, un recipiente, hacer. Claro, exactamente. Claro. Presto mi útero, todo ese tipo de cosas. Y entre prestar mi útero y de repente pienso, digo, ay, ¿qué tal si acá hago lo mismo de Jovino Noboa? Ya. Y me declaro culpable. ¿Hay desafuero o no hay desafuero? Es que esa es la pregunta. No, primero tiene que haber desafuero. ¿Tiene que haber desafuero? Sí, obvio. Es que ahí, claro, ahí se vuelve complicado para el resto tomar el tobogán de Jovino. Sí, bueno, yo tampoco tomaré el tobogán con Jovino, pero eso es. No, en el caso de los honorables, primero tiene que proceder el desafuero, po. Claro. Y ahí está mal la cosa. Bueno, no quieren perder su... Obvio, po. Pero bueno, hay que ver cómo... Cómo pactan ellos. Uh-huh. Así que eso con el caso de no, Jovino Noboa, pero que ya más o menos se sabía que no iba a tocar a uno de los potentes de la clase política, que ha estado en varias negociaciones con la Concertación, miembro también directorio de algunos medios de comunicación importantes del país, como el caso de Jovino Noboa, y obviamente ha tenido el respaldo acorde a su linaje. No es la primera vez que lo tiene, me insisto, para recordar solamente lo que ocurría con el caso de Spini hace un tiempo atrás. Pero bueno, el tema es que toda esta... dicho sea de paso, sacaron a Gajardo de la terna. No, sí, está... Sí, está. Finalmente Chaguán terminó olímpicamente como... Jugó bien las fichas, digámoslo, Chaguán. Chaguán quedó como una especie de héroe, de superstar, pero... No sé si es la última pasada, como pero... que muchos ya están intuyendo, o por lo menos la gente que en un momento determinado veía así como, no, bien, ahí se la jugó y todo lo demás, está cachando que Chaguán jugó bien. Por eso, jugó pero, bien pero para las masas quedó como el rockstar. Porque el rockstar igual era como Carlos Gajardo. Pero claro, puede ser, un poquito, para un... Pero tiene la senaturía y asegurada, todo eso. Sí, eso sí. Porque... Pero demostró muñeca, po. Claro. Política. Jugó hasta el último momento. Uh-huh. Y ahí se dejó, es como el boxeador de la pelea arreglada que en realidad lo botan en el round 15. Uh-huh. Es como un poco eso, Chaguán. Así peleó. Y dice, esta pelea no está arreglada. Uh-huh. Round 15, le pegan, se cae 10 segundos a la lona. Y uno dice, parece que sí está arreglada la pelea. Uh-huh. Te hicieron creer durante 14 rounds que no está arreglada la pelea. Una cosa así fue. No, buena muñeca política de Sao Chaguán. Mucha gente dice, era más que previsible. Sí, era previsible. De hecho... Acá particularmente con el caso de Jovino Noboa, que estuvimos siguiendo el proceso de que inició, se sabía que esta era la salida y se sabía que era uno de los tipos pesos pesados de la política, que implicó la intervención incluso de la moneda para pa salvarlo. Recordemos que una de las peleas fuertes en servicio de puesto interno fue cuando se salvó a Noboa. Y se salvó así deliberadamente, así como ya salvemos a este loco, venga para acá. Y en ese contexto, cuando viene esta locución, dice, le está diciendo juego a la derecha, hace como, epa, ustedes salvaron a Jovino Noboa. Claro. Dice, oye, ustedes hacen un juego a la derecha, epa, epa, ustedes salvaron a Pinochet. Mm. Así es como, sí, con qué cara. Pero bueno, ese es lo que termina ocurriendo con en el caso, insisto, puntual de Jovino Novoa, y vamos a ver qué termina pasando con Felipe de Musi, también de la UDI, y con Alberto Gardemil de RN, que eso es lo que están ahí en la palestra en lo pronto. Que hay Giorgio Martelli, que viene siendo como el pato a la boda, claro, que el que va a asumir también va a buscar obviamente algún grado de salida, pero el sacrificado que por lo menos hicieron de parte de la nueva mayoría. Y ya esto se empieza como a desinflar. Insisto, buena jugada, le quedan poco ya a Sabas Chaguán. De hecho, estas son como las últimas acciones de Sabas Chaguán para pa hacerse el piso que necesitaba, el piso político. Claro. No, pasamos a otro tema. Saliendo ya del tema de Jovino Novoa, deja sacarlo. Me da un poquito de asco. Bueno, la investigación por colusión en el negocio del gas licuado en Perú salpica al perrito Lipigas. Pucha. Investigación del cartel del GLP está en curso y alcanza a 5 empresas que se habrían concertado entre el 2006 y el 2011 para arreglar los precios. Otra empresa chilena en el sector de distribución del gas enfrenta una investigación por colusión en el mercado. A la papelera de los mates que he investigado está ahora el caso de Lipigas. Wow. Ah, muy acorde tu comentario. Cámbiate las amarillo. Wow. Sí. O sea, el perrito Scott subió sus acciones. Pobre Gary. Exacto. Y el perro Lipigas la está bajando en este momento. Es un resumen en cuanto a los perros de los productos. Igual uno se esperaba, el tema es que ahora vamos a ver qué pasa en Chile. Ahora probablemente está corriendo, los gases están corriendo, quién llega primero a la... No sé qué ¿a dónde tienen que ir a denunciarse? Al sistema judicial, creo, ¿no? En el caso, no sé cómo funcionan en Perú, no sé cómo el sistema... No, pero en Chile, digo, que sí, que la colusión existe en Chile, yo creo que están corriendo... Al Tribunal de la Libre Competencia. Claro, a autodenunciarse, que se autodenuncie primero. O sea, tienen que ir hasta la Fiscalía Nacional Económica, claro. Así que la investigación ya está en curso, o presentarse al Tribunal de la Libre Competencia desde ya. Porque autodenunciarse segundo uno no gana, entonces tiene que llegar primero. Así que les digo, rápido vayan y corran. Rápido, porque... ¿Quiénes están ahí en esto? La distribuidora de gas Lipigas está ligada al grupo Yaconi Santa Cruz. ¡Uy! Aquí están los winners chilenos. Yaconi Santa Cruz y un grupo de inversionistas locales, entre los que destacan Andrónico Luksic y Leonidas Vial. ¿Qué tal? O sea, Luksic y Superpollo. Exacto. Los que tienen el norte chico ahí. Uh-huh. Muy bien. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual Indecopi de Perú inició en julio pasado, entonces acá ya están más que al tanto del cuento. En julio pasado, un proceso sancionatorio contra 5 empresas de basura y comercializadoras de gas licuado de petróleo, o GLP, por presunta concertación de precios en este mercado, lo que habría provocado un incremento de los precios del hidrocarburo entre el 2016 y el 2011. Según la investigación del organismo, lo involucrado en el acuerdo colusorio son Repsol Gas del Perú, S.A., Zetagas Andino, S.A. Eso es Zetagas, es como una empresa de papel del grupo Los Zeta, así como... Parece. Como... No, nos llamamos Zeta por... Como Chapo Gas, casi. Claro. Llama Gas S.A., Fuerza Gas E.I.R.L., y Lima Gas S.A. Esta última firma es filial de la chilena Lipigas, la que adquirió su propiedad en el año 2013. En el caso del GLP se ha iniciado una investigación en contra de varias empresas que operan en el país y que habrían concertado los precios para vender el balón de gas y actuar en contra de los consumidores peruanos. El GLP es un producto muy masivo que se usa para cocinar y que afecta directamente a las personas, al poblador. Incluso hay personas, no solo empresas, sino que personas naturales que son parte de las empresas que han participado en el planteamiento y ejecución del cartel de precios, señaló Indecopi en una declaración enviada a este medio. Si bien Lipigas adquirió Lima Gas en el 2013... varios de sus accionistas ya participan de la propiedad de la distribuidora peruana con anterioridad, entre ellos las sociedades ligadas a Pablo Noguer, Georgette, Manuel Santa Cruz López, Pola María Pía, Jaime y Juan Pablo Santa Cruz Negre, integrante de la familia Vinagre. La investigación en curso, en el inicio de la investigación del organismo de libre competencia Perú, señaló que las firmas se coordinaron para realizar incrementos simultáneos de los precios del gas, especialmente en los cilindros de 10 kilos, los de mayor consumo de la población. Además, habrían coordinado incrementos de precios de entre 14 y 16 dólares por tonelada métrica en el caso de la venta de granel y otros envases. Asimismo, la firma habrían acordado no traspasar a los consumidores una reducción de los impuestos asociados al hidrocarburo ni tampoco la baja de 1% en el IVA decretada por la autoridad. Miserable. Según reportó la prensa peruana en su momento, el cartel fue calificado por la autoridad como el más grande descubierto en la historia del organismo. ¿En qué está la situación de la investigación? Está en una etapa inicial y la autoridad aún no ha revelado los indicios probatorios sobre los cuales se sustenta el proceso. Y se trata de una investigación de oficio, sin denuncia de por medio, que lleva adelante el Indecopi en Perú. Y fue notificada aunque no tenemos todavía delación compensada ni nada por el estilo, porque está lo que explica acá, por lo menos el medio financiero, es que está recién en su inicio y está en la parte indagatoria. Es interesante que sea una investigación de oficio. O sea, que se da como automáticamente por parte de este organismo. La investigación se centra en un periodo hasta el 2011, anterior al 2011, y cuando la propiedad de administración de Lima Gas eran distintas a las actuales. Empresas Lipigas compró Lima Gas en el 2013. Es parecida a la situación de Gabriel Ruiz Tagle, que en definitiva SCA termina comprando Pisa, pero en el periodo del tema de la colusión está totalmente involucrado. Y eso es lo que importa, en el periodo que se está investigando la colusión propiamente tal y que eran su dueño. Claro. Está interesante, ¿eh? Pobre Gary Medel. Pobre Gary Medel. De hecho, ahí estaba mostrando ¿A Gary Medel? ¿A Gary? No, todavía no muestran a Gary. Ni al perrito litigado. Y aquí empieza la defensa corporativa, así como, no, pobre Gary, ¿cómo lo van a checar a él? Bueno. Y yo creo que, ¿por qué tenemos esta costumbre de no castigar a los rostros? Cuando los rostros son bien importantes en el tema de las marcas. Y el único que fue castigado fue Zamorano. Bueno, sí. que era ordinario el cuento. Levántate temprano, sale, pelotudo. El caso, por ejemplo, de Zabaleta, que es rostro como que de mil marcas. También el caso de La Polar, de por todas. Ejemplo. ¿Y Camiroaga? No, pero te metes con Felipito, pues, güey. Ah, ¿entonces con Felipito no? No, no. Pues con Felipito no. No, po. Con Felipito no, pues, güey. No, güey. ¿Ah? Hay que dejar a los santos descansar en paz. Ya ese es un chiste, pero mejor. Sí, no, mejor no. Pero era bueno, era muy bueno. Algún día lo diré. Nosotros apoyamos a Felipe, a Felipito desde todas sus partes. Sí, yo voy a decir que ahora Felipito promociona en Brosoli. Desgraciado. Hay en todas partes. Qué idiota. No solo basta lo local, los grandes empresarios exportan colusión a pesar de que tienen menos garantías tributarias. En Aysén, distribuidora, compran el gas en Argentina a menos de la mitad del precio, pero lo venden más caro que en Santiago. Sí. Sí, estamos leyendo el tema de la colusión del gas, así nomás, poiga. Yo creo que no es tan distinto de lo que pueda suceder acá, porque acá hay tres grandes empresas que es lo más probable que estén coludidas. O sea, no solamente están coludidas, Máximo Pacheco Mate. ¿Eh? Les ayudó a una controladora que llegó a Chile a comprar el resto de compañías, y hoy día hay un monopolio respecto al tema del gas. Sí. ¿Cómo? ¿En realidad estamos viendo una ficción? Sí, hay un monopolio respecto al tema del gas. De hecho, hubo toda una discusión. Se supone que el Tribunal de Libre Competencia vio aquello y todo lo demás, pero hasta el momento la cosa está piola. De hecho, puede terminar estallando a raíz de esta investigación. Exacto. Que se está dando. No me acuerdo si era española la empresa, pero intervino directamente Máximo Pacheco Mate en la compra accionaria de aquello, de hecho como intermediario. Y hoy día hay casi un solo controlador de casi todo el negocio del gas acá en Chile. O sea, ¿me estás diciendo que la llamita de Gasco es el perro Lipigas disfrazado? Una cosa así. Wow. ¿O son las lagrimitas del perro? O por lo menos tienen la mayoría del mercado y de asociado. Y de hecho se acusó en un momento determinado de una acción monopólica. O sea, están los directorios de los tres, una cosa, mira, así. Hoy día que vamos a estar trabajando el tema, probablemente lo vamos a checar bien. Pero yo recuerdo haberlo visto hace unos cuantos meses atrás. Y fue cuando había una huelga que de hecho nos metimos en aquello. Sí. Fuerte en realidad, no, si es que cuando dicen si es que en otro país hay colusión, en Chile de seguro hay. Es prácticamente una máxima. Sí. Porque allá cinco y están coludidos. Coludirse entre cinco es mucho más difícil que coludirse entre tres. Eso es lógico. ¿Y cuando no tenéis más alternativas? Claro. Porque, por ejemplo, en la colusión del papel higiénico, tú podés encontrar alternativas siempre cuando te di el trabajo de buscar la alternativa. Pero acá no tenés. No, claro, no vaya a importar gas de China. No podía llegar con un cargamento de gas ilegal. ¿A dónde vaya a comprar un balón de gas para tu casa que no sea las grandes marcas, Pavastible, Lipigay y Gasco? De hecho, no, no tenía otro. No existen más marcas. No, ni siquiera así, con pequeña participación del mercado. Yo no sé si también regiones tampoco, existan. No conozco ninguna. Pero por lo menos así en Santiago y en la zona central, yo no conozco otra. No. Y un poco pareció también la otra vez, también se hablaba y se especulaba, en realidad yo no sé cuánto está fijado los precios, pero por lo menos el tema del cemento. Uh-huh. También son tres empresas que tienen el mismo precio, porque son Cemento Melon, Cemento Vigo. De hecho, acá el tema de los monopolios es el pan de cada día, sino aquí hay una concertación de precios hace bastante rato. No, el tema, el otro día que leía un pelotudo decir que esto demuestra el triunfo del libre mercado porque la gente izquierda está peleando para que haya libre mercado, eso no es así. Estamos contratando la contradicción, estamos contratando la mentira que se nos ha dicho constantemente respecto al tema del libre mercado. Esto va directo a beneficio a las grandes fortunas y a los grandes controladores, en definitiva, de la riqueza en el país. Y que también funcionan de manera similar en otros países, como carteles. Aquí lo que corresponde son el caso de carteles, como se habla en términos de lo que es narcotráfico. Esa es la verdad. Todo este discursito, de que yo me levanto temprano más que todo y soy más inteligente, más esforzado y por eso tengo una fortuna y estoy en el ranking de la revista Ford, es mentira. Nadie nada más hace una fortuna sin hacer el polvo resto y detrás de cada fortuna hay un crimen. Exactamente. Eso es el tema. Así con el perrito Lipigas. Qué terrible. Qué terrible. Pucha. Yo que confiaba en él. Cámbiate al amarillo. Que mamita está cocina y nos coludimos así con el perrito Lipiga. Qué ordinario, es más grande. Ahí coludió con los perros de la cuadra. Exactamente. Se cría ahí. Eso y del una pueblo, jodida. Eso el pueblo. Y que anda ahí lustrando los zapatos a los perros fifí. Está todo coludido con ellos. Es como Pancho Malo y el líder de los de abajo, que eran terrible amigos y salían a viajar juntos. Sí. Horrible esa cuestión. Feo, po. Pancho Malo. Como la UDI y el PS, son todos amigos y parientes. ¿Cómo nos engaña? De hecho, ¿cuándo vamos a investigar la colusión en la política? Uno puede ir al Tribunal de Libre Competencia y decir, ¿sabe qué? En la elección son amigos. Sí, está todo arreglado acá. En todo caso, igual es chistoso que salga la clase política así como indignada por la corrupción. Así como, oye, bájate. La vida persa. Acaban de salvar a Jovino Novoa. Pero pues, el Congreso lo más parecido a la lucha libre. En el sentido así de que está totalmente pactado y en algún momento va a haber un giro dramático y va a terminar como siempre. Eso es. Es una pelea arreglada. Dice Gerardo Benavide, el perrito Lipigas, desde que empezó a usar Blin Blin y dejó de manejar el camión, algo empezó a oler mal. Claro, es verdad eso. Es cierto. Se puso, empezó a tener ¿Hola, un reina? Billete. Sí, pues ahí se chanchó el perrito Lipigas. Sí, pues estaba recibiendo soborno y no nos dimos cuenta en realidad. Ahí Gerardo Benavide tiene toda la razón. ¿Dónde sacó el Blin Blin? Claro, pues de pacto ahí... Ahí está ganando. Po. Estaba ganando plata, P. Le están pasando plata por... Tengo Blin Blin P, ¿qué pasó? No, y el Blin Blin que yo creo que buena parte lo sacó de acá, si esta cuestión está toda arreglada. No, en Chile compiten lealmente todo. Ya. Sí. Oye, qué terrible. Qué terrible todo esto, cómo están arreglado todo acá. Solamente para ganar plata. Qué feo. ¿Y dónde quedan los valores? Toda esa cosa bonita que nos cuentan. Nah. No están, nomás. No están. Qué terrible. Increíble. Yo igual creía de que el tema del libre mercado, yo quería una empresa. Yo diría que Lipigas era del pueblo. Como veía un perro popular, dice, no, Lipigas tiene que ser del pueblo. El perro popular. Claro. ¿Y de que hablaba de Shima ella? Sí, pues. Una caricatura además de lo popular, pues, sí. Como muchas otras cosas más. Como todo lo que sale en la televisión. Claro. Y te ponía a pensar en eso, y te ponía a pensar en las cosas necesarias para tu hogar. ¿Cuántas más hay de colusión? O sea, ya tenemos el papel higiénico, tenemos el gas. Lo más probable es que salga pronto este asunto de los aceites, no sé, la azúcar, mil cosas. O sea, el azúcar más. Es un monopolio en este país. Ah, por supuesto. Yansa controla, que Yansa antes, la gracia era que una empresa estatal, que la otra cara de cómo nos han encarecido la vida, Yansa, que era una empresa estatal, se convirtió en una empresa privada y ahora nos cobra, pero tiene prácticamente el monopolio del azúcar, po. Lo mismo pasa, o sea, con el agua, por ejemplo. Esa, igual hay alternativas, pero están no están tan visibles en el mercado como está Yansa. Exactamente. De hecho, ayer estaba viendo la información del papel higiénico y entrevistaban a los dueños de, por ejemplo, el papel, se llama uno Opinión, que es un papel alternativo. Yo pensé que entrevistaran a la gente que está en el baño. No. ¿Y ellos la opinión decían, no se la pasa por dónde? Por el traste. Ah, ya. No, ya, no puedo aguantar esto, discúlpame que te interrumpa, Carmen. Pucha. Onda, pero... ¿Qué tonto? Oye, ¿dónde está el repartidor en práctica? ¡Puro galón! ¡Aparta que hay llenito, ¿eh? ¡Hola, vos, mami! ¡Puro galón! ¡Oh, está rica la güera! ¡Puro galón! ¡Amárrate, Pitbull! Mira, déjame decirte una cosa. De perro a perro, te caliento las cañuelas. Te dejo Wendy la cazuela, lo que queráis. ¡Mira que vincha! ¡Está terrible, vincha! ¡Ya! A su único te haré que acollar, que vos más sucao. Y la hojita te queda donde mismo. Ya, y las medallas, ¿qué te dicen? ¡Ya! Este estaba el Simse. Porque está rico acá. Esta hora hay a cachar porque hace 10 años que nos premian por servicio. ¿Ah? No te vaya a ser un rinraja. ¡Ya! Mami. ¡Oh, cazuela, paga mi debilidad! ¿Y si nos llamamos con más delicadeza, mami? ¿Qué tal, ca? Vicio, si ya parezco Mr. T. Y hablando de té, nos tocan su bye, patón de la nita. ¡Júitete! I'm very typical perro del paraíso. Acepto dólares, galletas, robito usán. ¿Ah? Hasta el gato lo tengo casero. Señor director, ¿cuál es mi cámara? ¿La 1 o la 2? ¡La chiquilla! ¡Le traigo el terrible hit! Mami, cierra las puertas. Para ver, para ir, papi. Cierra las ventanas. Papi, yo vivo para estar cerca de la gente. Cierre todas las piezas donde no va a estar, para que no se le escape el carucito de Libigas. ¡Sosiégate, madre tierra! ¿Hasta cuándo con la batidora? ¡Dame una señal! ¡Mami tierra, nos quería separar! ¡Cámbiate al amarillo! ¡Aló! ¡Diga! ¡Ah, sí! ¡Es que es perro nuevo! ¡Ya, chao! ¡Qué simpático el morena! ¡Pídalo a su distribuidor! ¡Qué mierda! ¿Cuál es la frase de perro típica? Coludido. Ahí está. ¡Qué pena! Esas medallas claramente las consiguió ahí. ¿De dónde venían? ¿Quién se las compró? ¿Eran trofeos? Sí, po. ¿Quién se las compró? Bling bling del cartel, po. Sí. Me voy a andar sin bling bling, po. Qué feo terminar en eso. Un narco del gas. Sin bling bling, po. Perrito Lípiga, po. Sultana dice, pero si el perrito Lípiga en la vida real es un perro un paco, po. Sí, po. Ya, pero yo no sabía eso. No, no sabía. No, Spike, me acabo de desayunar. Yo he hecho una investigación profunda sobre el perro Lípiga. Y ¿te interesaba el tema? Es un perro infiltrado, de carabinero, y que se llama Spike. Y que tengo la impresión de que murió y lo reemplazaron por otro porque ha cambiado un poco la conducta del perro. Ha cambiado la conducta. Qué tonto. No es verdad. Yo tengo no hay reprocharle conducta anterior. No, lo mataron y ahora cambiaron por otro perro parecido. Por lo tanto, no sé si Spike es el perro actual. Probablemente Spike se reveló ante la colusión, le dispararon en la 100 y pusieron a otro perro reemplazo. Y nadie se ha dado cuenta de eso. Conspiraciones respecto a Lípiga. ¡Qué estúpido! Perrito Lípiga. Coludido. ¡Qué ordinario es más grande, por Dios! Eso ya es demasiado, ¿no? No, si estamos coludidos. En Chile, insisto, si Perú se coludieron 5, en Chile, ¿cómo no se van a coludir 3? Es mucho más fácil, po. Y además que lo que cuenta el Toño es que están como, parece que hay algunos que se repiten en el directorio de las tres empresas. Yo. Más fácil es la colusión, po. O sea, sí. Así que revisemos un poquito e insisto, dado que está esta posibilidad, Lípiga, Gasco y Abastible. Y Abastible, corran a quien llega primero a la Fiscalía Económica a autodenunciarse. Vayan. Vayan rápido. Es que me imagino los tres corriendo así como vieron la noticia y dijeron, oh, nos van a pillar. Y tomaron como los taxis así como en una carrera así como de reality. Así, ¿quién llega primero a la Fiscalía? Yo. Y ganan. Ya, pero ¿y eso les disminuye? ¿Les perdona? Si es que el que se autodenuncia, perdona. El primero que se autodenuncia, uh-huh, gana. Así funciona la colusión en Chile. Uh-huh. Ocurrió con... ¿Cuál fue? ¿Ahumada que se autodenunció, no? No, pero ¿cuál fue el de las cadenas de las farmacias? ¿Cuál fue la primera que se autodenunció? Ya, estaría mintiendo. Libre de todo, ¿no? Claro. Ese perro Q, ¿no? Pagan un poquito. Okay. Ese perro cuao, eso dice Carlos Muñoz, es el típico fallo pobre aspiracional exitoso. Es verdad, sí, absolutamente. Traidor. Es un traidor. Piojo resucitado. Absolutamente. Sí, y cuando vio el negocio, lo tomó. Sí. Y ahora dice que es esforzado y que tiene ese bling bling porque trabaja y se despierta a la mañana todos los días. Típico discurso del facho pobre. No, es que yo me esfuerzo, no como ustedes, yo me esforcé y por eso tengo mi oro acá en mi cuello. Y me cuando son esos regalitos que después tienen que pagar favores. Exactamente. Perro vendido. Perro vendido. Sí. Maldito quiltro. Pero estoy seguro que este no es el perro original, estoy seguro. No sé yo. Honestamente no sé. Puede ser. Quizá. A lo mejor. ¿Quién sabe? Hay más perros lípicas que negro matapaco. Como sea, el negro matapaco vengará al pueblo. Sí, sería un duelo entre el perrito lípica y el negro matapaco. Sí, imagínate, el perro matapaco agarrando el cuello al perro lípica. Sí. Sería una bella imagen. Acabemos con la colusión, defendamos al pueblo. Buen afiche, ¿quién lo hace? Dios mío. A mí que me asombraba era el perro, el matapaco de Grecia, Lucánicos. Sí, porque el negro matapaco griego. Claro, pero que tenía una conciencia de clase tal de que una vez estaban pasando la limusina del FMI, uh-huh, y el perro fue a morderla. Yo no sé cómo sabía que era la limusina del FMI, de los principales como directivos del FMI, y el perro fue a morderla. Y digo, ¿pero cómo? ¿Por qué sabía? Yo creo que ese perro tenía... Qué maravilloso. Estaba dateado, sí. Ese perro era muy inteligente. Estaba dateado. Ahí sé que en el cielo los perros no están escuchando los perros. Gran perro. Así la cosa. Yo voy a entrenar a mi Lautaro. Parte de lo que se ve. Hoy estaba viendo el accidente allá en Salesiano. Oye, terrible. Se volcó un auto, el otro explotó. Sí, lo vi. Estaba viendo unos videos, unas imágenes rígidas. En fin, maneje con cuidado. Sí. ¿Puedo terminar mi asunto del papel higiénico? Y vamos al tema lípiga. No sé de qué tal. Para eso tienen un programa propio. No. El tema es que la otra vez nos comprometimos a dar algunas ideas de marca. Y hay una marca que se llama Opinión, que tampoco la dejan entrar al mercado. Y están mucho mejor que el papel. Y es... 5% más económico que lo... Pues decir, ya, te estás haciendo el manso comercial. No, pero me refiero a ponte tú el confort, la marca confort vale, no sé, mil y tanto los 4 confort, creo. Esta cuesta como 800 pesos los 4. Y es de la misma calidad y la misma cantidad de metros. El hecho de que, no, la otra vez lo dijimos, no necesariamente porque... no sea de marca o no sea o sea más barato, es de mala calidad. Es un papel bastante resistente. Opinión, Don Ángelo se llama otro. Y hay altas alternativas, solamente que no están, usted no los va a encontrar en los supermercados. Sí. Los vendo yo en mi casa y aquí no, viene el golazo. No, hay que ir a La Vega, hay que ir a esos monumental lugares donde están y los mayores. De la Rulo también. No, mentira, eso no es cierto. Y yo me llevo el 10%, mentira. Todo arreglado acá. No. Yo creo que antes venía uno confort que eran reciclados, de papel reciclado. Que realmente uno veía una letrita del diario. Era genial. Y eran, no sé si existirán todavía, porque además es mucho más ecológico que no sé, estar talando árboles para que se convierta directamente en un confort. Por ejemplo. Yo creo que la mejor todavía alternativa es agua. ¿Agüita? También. Pues el agua también está coludida, pero... Sí, pero... Y monopólica. Y monopólica. Por naturaleza. Aunque acá por lo menos el agua es más baratita, digámoslo. No. Tenemos la suerte. Tenemos la suerte. Que todavía podríamos decir que agua pública, pero todavía ni tanto, porque casi todo el proceso se ha externalizado en el caso de SMAPA. Sí. Es externalizado así, pero es mala. Pero pero por lo menos sigue siendo la más barata, una de las más baratas del país, de hecho. Sí, pues. Yo también tengo mi casita. Sí, pues también toca, pero toda esta zona todavía tiene mapas. Es mucho más económico. El antiguo Maipú. El antiguo Maipú. Así es. Así es. Ya dije lo de hay más perros lípigas que negros malapaco. Que lo dijo la Ana Carrina. Ana Carrina. Así que estoy viendo, aquí leyendo cosas. Interesante lo de la investigación. Vamos a estar ponerle ojo a lo que está pasando allá en el Perú. Sin duda que va a rebotar acá. Obvio. Sin duda. Obvio. Así sí. Con la colusión. Increíble, ¿eh? Y uno pensaba que no. Qué triste, el perrito lípiga. Vale, vas a ver no el póster que tengo acá del perrito lípiga. No va a poder superarlo. Me va a costar mucho, la verdad. Honestamente me va a costar mucho. ¿Y la juicio abreviado el perrito lípiga? No sé. ¿Optará por? Yo creo que lo van a sacrificar, ¿no? En pos de salvar la imagen de la empresa. Mala. Puede ser. Yo voy a llegar a quemar el calendario. ¿Dónde están sus fotos? En distintas poses. Igual, déjame. ¿En verdad? Sí. Igual pienso que es más turbio el pato de Banco Estado. Todavía. Y ese está piola. ¿Y ese sí que pasa piola? Ese está piolita ahí. El pato malo ese, no, es cosa seria. Po. O sea, ese más alta cada vez que... Eso ya es... Eso sí que ya es peor que la colusión. Con su patita así, con su meneo de colita. Claro. Y su carita de inocente. Por giro me saca 300 pesos. Claro. Por pedir, no sé, por pedir el saldo te saca no sé cuánto, así, por saber cuánta plata tienes. Te quitan por plata. Por consulta de saldo, claro. Por consulta de saldo, por todo lo que sea. Bueno, además de haberle prestado la plata ahí a Luxich, a Gratín para que se compre el Banco de Chile, muchas cosas malas ha hecho el patito. Lo que quiere decir, lo que quiere decir que todos los animales están coludidos. Están coludidos. Los animales de empresa son los más malos. Qué terrible. A mí me gustó cuando Pancho Vidal dijo, yo asumo la responsabilidad política por lo que pasó en el Banco Estado. Y ahí está, po. Así como no le pasó ni por curado. O sea, sabe por libro ese Pancho Vidal. Él es Rolando Matus. Talar árboles de monocultivo, matar mapuches para tener papel coludido para limpiarse el poto. Es toda una mierda, dice. Absolutamente. Absolutamente. Así nomás. Pero bueno, que insisto, empezamos a buscar... colusión a encontrar en todo. En todo. Ayer, de hecho, estaban... Hasta los chocolates Fruna vamos a encontrar, quizás. Sí. O sea, los Fruna principalmente las prácticas antisindicales que han tenido. No lo olvidemos. Para los que reivindican tanto a Fruna, hay juicios pendientes todavía por prácticas antisindicales a Fruna. Sí, que Fruna del pueblo y todo el cuento. Igual hay que decir que no. El CM de Fruna es un tipo bastante hábil. Explotado y hábil, pero es bien creativo el tipo. Sí, hay una cuenta de Twitter de Fruna, de hecho. Creo que le pagan con dulce. Probablemente, le pagan con quilombos. Qué mal. Así con el tema de la colusión, pero, insisto, en un país como Chile no nos sorprende. Y sorprende decir lo llamativo de los empresarios ahí que andan por el mundo ahí exportando colusión. Sí que... La colusión se exporta, ¿te das cuenta? Increíble. Sí, pues. Es de exportación. Pero sí. Todo lo que pueda ser. Pero, trust, sí. Bueno, esto no es nuevo, en todo caso. Esto bastante. De hecho, el capital tiende a hacer eso. Es su naturaleza, pues. Exacto, o sea, viene esto de hace muchísimo, muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. De hecho, naturalmente apela siempre hacia allá. A la monopolización. Ahí nos dice Jorge Montesino, oye, la UDI ahora sus quejas, ahora acusan a TVN de sesgo a la hora de informar. Sí, nada, pero es que estamos hablando de la UDI igual. Sí, pues. Esa es por la pelea que tuvo con Andrea Aristegui. Otra nueva. ¿Había sido Mañalich? Ahora fue Hernán Larraín. Sí, de hecho, sí, te vienes de izquierda. Claro. Sí, campeones. De hecho, el tema mira de las caras que ponen acá. Es que la UDI sirve para eso, po. La UDI sirve para tirar el elástico, en definitiva. Mm. Porque al final, insisto, mucha gente cree que es de izquierda porque no es de la UDI. Lo tengo muy mal referente. De hecho, por ejemplo, la DC, hay gente que milita en la DC y cree que es de izquierda o de centro izquierda, una cosa así. Y la verdad es que no, po. No lo eres. La UDI ayuda. De hecho, el rol que tiene la UDI es descalibrar el espectro exacto. político. Entonces, mantiene ahí esa posición de la brújula alterada para que hay gente que piense que es algo que realmente no es. Claro, y además que se considera centro derecha, por lo tanto mueve más el espectro. ¿Hoy se acuerdan de Hernán Larraín cuando dijo que no era de derecha? Sí. Sí. Inolvidable. Es demencial, po. Pensate de que era de la derecha. Sí. No, maravilloso. Acordarme de sus palabras, increíble. Claro. Y ahí también está la colusión política, po. De hecho, en justamente considerar que sectores políticos te dan la impresión de que uno es de otra cosa, po. O sea, la UDI es necesaria y de hecho por eso es que no la dejaron morir. Si tuvieron la posibilidad de dejarla morir a la UDI, hay que decirlo. En el momento cuando sí. está el máximo el escándalo de Penta. ¿Pero quién los salvó? Ellos mismos, porque se dan cuenta que sin la UDI van a quedar todos puede, como claro, fachos, po. Exacto. Entonces, ¿cómo voy a quedar sin la UDI? De hecho, me acordé del caso de Hernán Larraín. Deja ver si lo tenemos por este... Ahí deberíamos tener el audio. Debemos trabajar juntos porque Chile es más importante. Bueno, la vez que estuvieron más juntos con la Democracia Cristiana fue contra la Unidad Popular. Cogillo. Ah, sí, pero eso es otra historia. Y esa es la derecha. Yo no estoy hablando de la derecha. Yo estoy hablando de movimientos nuevos. Yo no me considero una persona de derecha en el sentido de la derecha tradicional. Yo no formaba parte en ese entonces del Partido Nacional. Perdón, ¿usted no se considera de derecha? No. ¿Por qué? ¿Le sorprende mucho? Sí, fíjese, sí, sí. Pero, no, lo he dicho muchas veces, pero... No, pero... Sí, yo tengo una centro, posición... Porque usted es un senador de la UDI, que dentro del espectro sí. de todos los partidos políticos que tenemos hoy día, es lo más de derecha que podemos tener, ¿o no? Pero eso es una imagen. Usted lo mira como una caricatura. Ya, pero usted lo mira como una característica mala, que yo le diga eso. Sí, yo considero que la derecha política tiene una mirada histórica tradicional con la cual yo no comparto en muchos aspectos. Hay cuestiones que valoro y sí. Pero comparte coincido. Un partido político, pues, senador. No, pero es que yo no creo que la UDI sea un partido de derecha, como se mira normalmente en Chile a la derecha. Quizás la genialidad que tuvo Jaime Guzmán cuando creó a la UDI fue hacer un partido distinto, porque la derecha tradicionalmente representaba a los sectores medios acomodados, la Democracia Cristiana, los radicales, a la clase media, la izquierda, los partidos populares. Y Jaime dice, no, vamos a hacer algo distinto, vamos a hacer un partido que desde las ideas de la libertad, con un hondo sentido cristiano y por lo tanto de justicia, vamos a trabajar con todos los sectores, pero particularmente con el mundo popular. Y a mí lo que me seduce de este partido es precisamente eso, que desde un cierto ideario alternativo al socialista le podemos decir a la gente más humilde que los socialistas nunca le han resuelto los problemas a nadie, pero nosotros desde las ideas de la libertad con distintos matices, sí lo hemos hecho. El mundo ha progresado gracias a este ideario y no... Notable igual. Maravilloso. Y lo hermoso de todo esto es que hace así como que la derecha es algo malo. Entonces, no. ¿Y le sorprende? Estamos hablando de quien estaba ahí sonando, era Hernán Larraín, presidente de la UDI. Hablando como presidente de la UDI, que no es un partido de derecha por lo demás. Y prendiéndole velita a Guzmán por el partido que había realizado. Chile, realismo trágico. Increíble. Y una locura. No, o sea, te la encargo. Pero me da risa así como... y súper convencido. Bueno, sí, obvio que me sorprende. ¿Quién no le iba a sorprender diciendo eso y después decir, yo soy de derecha? Ya, bueno, ya. Está loco. Él está loco. Y después que diga que la UDI no es de derecha, ya es delirante. Sí. Es totalmente delirante. Tapa psiquiátrico. Sí. Y le gusta insistir, siempre han insistido un poco la UDI desmarcarse eso de derecha. Porque es raro que en realidad Chile, donde en realidad prácticamente todos los partidos políticos son de derecha, nadie es capaz de reconocerse como de derecha. De hecho, los más de derecha se dicen centro-derecha, La centro derecha se dice que es de centro o de centro izquierda, y así sucesivamente. Pero nadie se atreve a decir, no, yo soy de derecha y estoy orgulloso de ser de derecha. Porque en realidad es como mal visto ser de derecha, a pesar de que todos ellos son de derecha. Es una cosa muy rara así, y por eso es que la UDI es tan útil. Porque si la UDI se considera centro derecha, o en los casos más enfermizos, como el de Hernán Larraín, se consideran que no son de derecha, eso le permite a todo el espectro político descansar a las espaldas de la UDI diciendo, bueno, nosotros no somos la UDI. Claro. No somos como la centro derecha de la UDI, somos de izquierda. Tienen que mantener ahí algo que no se tiene que, no se debe imitar, una cosa así, como para tener lo contrario. Para poder dar una opción a la población, en definitiva. Sí, y uno está cada vez más convencido. Y los grupos de derecha dicen que son los más cercanos a la población, que son los que ellos van a solucionar. Eso me llamó la atención, porque dijo que el Partido Socialista no le solucionaba el problema a la gente, pero ellos sí. Podemos coincidir con eso, con el claro. Larraín, pero él tampoco. Claro. Ellos tampoco, pero el Partido Socialista, claro, no le da solución a no, la gente. No, pero ellos sí, la UDI claro. Sí. De hecho, hay uno muy bueno de Mala Imagen que decía... hablaba del tema de las farmacias populares, una de las viñetas decía, bueno, esto es inconcebible, estas farmacias populares con precios populares, nosotros como Partido Popular no podemos aceptar eso. Bueno, la UDI, voy. Claro, esta es la UDI, po. La UDI, justamente. Así nomás, po. La UDI. Dice, ¿sabían ustedes que Hernán Larraín fue o es gerente de papelera Dimar de su esposa Mate y habló contra la colusión? Wow. Pero bueno, insisto, no, si aquí hay ropa tendida en todos lados, la endogamia no... Sí, pues los Mati y los Larraín vienen sí. Históricamente casándose entre primos, pues. Sí. Claro. De hecho, está la entrevista de Javier Rebolló, hoy día la vamos a tirar, hemos estado con muchísimas cosas por acá. La pueden encontrar en iVoox, el iVoox de la radio, pero... iba a armarse ahí un artículo que tenía que ver con la endogamia, el poder y muchas cosas más. De que esto no es una talla así como hoy la endogamia y todo el cuento. No, estamos hablando en serio. Así como es real. Vienen casándose con primos hace sí. Bastante rato. De hecho, Luis Mate Larraín, que funda la papelera, sigue generacionalmente hoy día con Eliodoro Mate Larraín. Dicen que Eliodoro tiene una colita chancho, pero no lo podemos saber salvo en la intimidad. Dicen. Y no quiero verlo. No, me lo imagino y no quiero. Si quieren escuchar frases de mierda, vayan a ver el documental Chicago Boy. ¿Por qué no lo piratean y no lo subimos a internet al tiro ya? Claro. Es feo porque eso no ayudamos a los realizadores chilenos y todo. ¿Podemos hablar con los realizadores para que nos traigan la película así como gratis? ¿No puede ser? ¿Y la subimos? Y lo entrevistamos, decimos, no, que queremos entrevistar y todo. Después la subimos para que esté al acceso de todo. Yo quiero ver ese documental. Además tampoco se gana mucha plata en los cines. No, los documentalistas película. Son los que más plata ganan. Yo como todos los documentalistas viven puras mansiones. Los y andan en VIP. Eso nunca lo entendió. Porque vienen mansiones pero andan en VIP. Así como con la tarjetita. En fin. Pero el documentalista en este país gana muchísima plata. Sépalo. Sí. Yo he visto los... Yo conozco uno que fue protagonista de un documental y donde va le piden autógrafo. Me han pedido, no me han pedido autógrafos, pero sí me han saludado. Sí. Una vez te pidió una foto. La gente sí. Te reconoce. Fue lo más triste que he visto en mi vida. Yo también. Un grupo así como una gente ñoña diciendo, ay, tú en el documental está como una foto. Qué envidioso. Esa gente ñoña, ¿cuándo se repite el programa con Turi? Ayer estuvo. Se repite, creo que va el jueves. Porque los pero mismos. Ellos no eran los invitados, no me ninguné a los trabajadores de acá en la radio. No, porque estoy diciendo los invitados, porque me volvieron sí. Los invitados de los sí. Geógrafos. No importa, no escuchan esto. Seguramente no Carita de Björk debe estar escuchando. Pero no puedes negar que te levantaron el ego un rato. Sí. O sea, le contra medio mundo. Pero, sí. Yo llegué acá, así venía así como. Me reconocieron. De otro lado, así. No sabía. Joder, ¿qué te pasó? ¿Tuviste problemas? Dijo, no me pidieron fotografía. Y yo dije, ¿en serio? ¿Por qué invité como cuando invité a Alfonso? No sé, porque son iguales. Por Alfonso. En fin, sí, está. Yo quiero ver ese documental de los Chicago Boys. Me dicen que está muy bueno. El otro día estuve conversando con alguien. Así que, nada, por si tuviera tiempo iría. Pero si lo pueden mandar ahí para verlo en la madrugada, se agradece. Estaba pensando que los cines también están coludidos. Seguramente, no dudo de eso. Yo creo que el mundo está coludido. Aises dice, es que la derecha representaba a los sectores acomodados, jaja, hoy en población hay UDI, dedo en el ojo. Hoy día ya casi no quedan en las poblaciones UDI. Toda esta escuela de Isla Porra ya como que murió. Sí, no, quedan nomás los que son de la época nomás del surgimiento así como de los 80, del gremialismo, la pasión del gremialismo. Define los 80 particularmente, claro. Está el caso de Llévene que ha justiciado por el Frente Partido Manuel Rodríguez. Isla Porra, que hizo escuela dentro de lo que fue la línea poblacional de la UDI, que empieza a decaer ya más o menos al principio del 2000, claro. Finales ya del 2000, qué sé yo, 10, ya la UDI entraba en decadencia. Quedan un par de viejas así como que las ocupan para las elecciones, un par de alcaldes UDI sería, así, el alcalde para traer unos votos. Sí, un par de grupos pasteros y cosas por el estilo, así como para las campañas. Pero ya no, por ejemplo, en un tiempo fue fuerte, yo no sé si ustedes recuerdan los 90, 2000, habían así como gente UDI en las poblas y era complicado. Po. Con la chapita, sí, con el pero ya en la no quedan. Bueno, fachos pobres ahí en todos lados. Po. O bien no quedan, y si quedan se avergüenzan, entonces no lo admiten. Yo creo que por ahí va. Claro. Hay mucha gente que se avergüenza del partido. Sí. Hay unos que renuncian a los partidos. Hay gente que renuncia a los partidos. Se descuelga. Díscolos. Sí. Pero no es un partido de derecha, no sea nada. No. ¿Le sorprende? Me encanta. Esa parte a mí me encanta. Sí. Sí. ¿Le sorprende? No, pues bueno, no nos va a sorprender nada. El presidente Lau diciendo que no es de derecha. Ya, papá. Esa es como una actitud de psicópata, hay que decir. Esa parte cuando dice le sorprende, así como. Sí. Sí. Yo lo sentí como de psicópata, así como alguien así que está ya fuera de la realidad y vea lo mismo lo que pensé el otro. Y el tipo está mintiendo descaradamente, sin ningún tipo de reparo. Dice, le sorprende, así como él convencido de que está diciendo la verdad. Mm. Pero ¿por qué le extraña? Si Arreponi. Si es tan obvia. Hoy el otro día dije Arreponi y. Fue muy gracioso. Me mandaron un club de pony. Donde gente hace paseo en pony. Y yo dije, ¿te acuerdas que existe? No, sí existe. En serio, me mandaron. Me dice, está aquí, si querés. Y hay gente que realmente arre pony, po. Ahí está Hernán Larraín de ese club de pony. Sería así, como gracioso. Pero bueno, Chile, po. Se coludieron para no responderme si alcanzaba a llegar a la tallinata a conocer a... Oh, ya pedí disculpas, ni a mí le respondimos y todo lo demás. ¿A quién? Esa es la típica que manda al filo de la hora, para después decir yo iba a ir, pero... ¿Es quién, el Carlos? Carlos. Ah, el Carlos, como a la una y tanto me mandó mensaje. Sí, ¿ah? Yo le respondí tarde. ¿Para qué tantas preguntas? En el mail de la radio, pidiendo las disculpas del caso. Oye, pero esto no era con invitación, pues no llegaba. No, tenía que no ir, pero es que bueno, hay gente ahí que te la manda al filo de la hora para después decirle, yo iba a ir, pero ya, no. No pude. Se puede comprar la entrada igual. Descartándose. Yo también le dije bueno. Lo mismo, tendría que haber ido nomás, pues ¿para qué preguntan sí, tanto? De hecho, hasta yo alcancé a llegar y llegué bastante tarde, más tarde que eso. Sí. Entonces por eso no alcancé a... Eso fue un milagro, así como que realmente el Toño ahí. No. De hecho, nos quedaron unos poquitos de fideos que los regalamos. Así que sí, podían quedar yo. ¿En serio? ¿Por qué andaban restringiendo a los otros que comieran si al final terminaron? No alcanzaron. Es que a ese, que al que había que restringir. Bueno. No, pero igual ya está. A mí me restringieron y después mandaron con otro. Al señor R. El señor R se comió como dos ollas. Sí. Sí, una colusión en la guata. Sí. Para. Sí. No, impresionante. Ay, terrible. No, había que restringirlo. Por su bien. Es por su bien, por su salud. Así nomás, po. De hecho, me acordé del Padrino. A propósito que están dando maratón del Padrino anoche. Increíble. A propósito de concentración del capital, hasta el mote con huesillo ya es un monopolio, po. No, güey. Como el mote con huesillo. Sí. Copihue, po. Es como la empresa que está por lo menos en todo el centro. Una sola empresa. No, porque acá en los barrios no... No, pero digo, pero en el centro de Santiago ya es un monopolio. Es que si fuera por eso, en el centro de Santiago hay mil monopolios, por el mismo el loco de los maní. También, pues. tiene copado todo el centro de Santiago. Aunque igual están sus imitaciones, como Nat Seven Nats, sí. Y otras cosas así que son como parecidas, pero no son las mismas. Es que si te ponía a pensar, en realidad está todo coludido. El tema, por ejemplo, también como tú decías, el cine. Es impresionante cómo de muchos cines, ahora hay tres compañías de cine, no solamente sí, en Chile. Y se las comieron a todas las pequeñas salas. Y las salas pequeñas de cine. Quedaron dando porno. Claro, exactamente. Sí, salieron del mercado. Sí, y ahora hay tres compañías de cine y en realidad perfectamente pueden llegar y fijar los precios cuando obvio, quieran. Cosa que yo creo que están haciendo. Ahora la diferencia probablemente entre el cine y el confort es que el cine no es una cosa que está uno obligado a ir. No, estamos claro que no. Pero si tú te pones a pensar, están todas las empresas coludidas en su rubro. Sí. Todas. Todas tienen monopolio, todas fijan precios más o menos similares, porque las diferencias son 100 o 200 pesos entre una y otra. Pero, por ejemplo, cuando salieron, estaba pensando en los cines, porque ustedes están hablando de eso, cuando salieron las películas estas en 3D, en todos los cines costaba lo mismo. Sí. En todo. Exactamente lo mismo. Con todos costaba lo porque mismo. Porque la sala que lo traía era la misma, po. No. Cuando salió por primera vez, sí. Pues. No. O sea, pero después lo implantaron en las otras salas de la otra empresa. Y finalmente la entrada costaba lo mismo en todas. Sí. Yo nunca iba a ver cine 3D. Yo tampoco, nunca he visto una película en 3D. Este momento están que, llorando, es este que el momento de que te ganaron de entrada al Toño para sí, que haya este es el momento, 3D. Claro, justamente. Para esta ir es la a ver Star Wars. Para que la gente... ver Toy Story en 3D. Es tonto. Pero Jorge Montesino, no fui porque estoy a 2000 kilómetros. Eso no es excusa. Eso no es excusa. Pero se podría haber hecho presente de otra manera. Espero que lo haya hecho. Ya. ¿Sí, vos? Le mandamos por encomienda a los fideos llegan verde. No importa, pero no se lo dijimos, cumplimos. Sí, vos, sí, después podían darle. Estaban riquísimos en todo caso. Se lo mandamos crudo con agua, sal, el aceite y. Alíñatelo tú. Claro, y te lo haces. Prepáratelo tú. Exactamente. Se lo mandamos listo, hágaselo usted mismo. Ajá. Es otra nueva, un pack de fideos. No, igual estuvo bueno, hay que decir ahí a sal. Agradecemos a todos los que vinieron. Sí, nosotros ayer también en el programa agradecimos a toda la gente ahí que colaboró de una u otra manera, que estuvo presente. Y los chiquillos, en realidad, los que estuvieron acá, se portaron un 7, o sea, apoyaron en todo, trabajaron muchísimo. Y nada, pues muchísimas gracias nomás. Siempre lo hemos dicho. Que más vale tener amigos que plata. Aunque ahora en este minuto necesitamos un poco de lucas, pero. No, genial, se portaron 7 los chiquillos, colaboraron todos. Y para la próxima actividad, si es que llegase a haber otra, ustedes lleguen nomás. Sí, pues si no importa la hora, no importa si es muy tarde o si ya pasó el almuerzo, ustedes lleguen nomás. De alguna manera nosotros nos las arreglamos. Así es. Y siempre hay comida. Sí, pues. Sí que para que ahí tengan clarito también. Sí. Para futuras ocasiones. De hecho, empezamos a servir cerca de la 1:30, más o menos. Claro, de sí. Hecho sí. Y terminamos de servir cerca de las 6 de la tarde, ¿te acuerdas? Sí, de hecho. Sí. Entonces, también ahí para que sepan de que no están así que pues, lleguen nomás, ahí compren su entradita. Lleguen a la hora que quieran nomás. Y listo. Uh-huh. No, lleguen a la hora que quieran, pues los vamos a echar igual. Pero... No, vamos a echar. ¿Y cómo tú llegas a la hora que tú querís? Pero no me podéis decir a la hora que quieran, que lleguen a las 8 de la noche. Pero... Ah, no. Acabáis de decir lleguen a la hora que quieran. No, hasta las 5. Se entiende que era un almuerzo. Po. Yo almuerzo en la noche. Sí, en realidad. Pero tú eres especial, tú eres distinto. Eso se le dice a la gente con problemas... Tú eres diferente. De aprendizaje, no me trate. Eso es una discriminación que voy a acusar con don Francisco. Yo estuve presente, pero en vuestros corazones. Igual compré una entrada. Chay, ay, yo compré una entrada, sí. Ay, pongamos la alfombra roja. Profitador, pues. Un buen que tiene plata, pues, buen. Tiene mansa casa en Concepción. ¿Una entrada? Sí. Y le pone colación. Ay, yo también estuve presente. Así es la gente Concepción. ¿Cachayo, no? ¿Qué tiene? Una entrada. Profitador. Como si fuera un multimillonario profitador. Profitador tiene plata. No tiene plata. Él saca provecho de su cuerpo. Ha así viajado lo dijo Gabriel. Por Europa, por todo el mundo. Tiene plata, profitador. Sí. Será modelo de ropa interior, pero no creo que tiene tanta plata. Cagado nomás. Ya, salgamos de acá. Ahora. Sí, mejor. Ya, se terminó. Esta mezcla entre la hija de Afrodita y la mortalidad de cangrejo no me gusta para nada acá. Vámonos a tema, lo que pasó, por ejemplo, con un histórico llamado de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene que ver con el tema, que nos atañe directamente también a nosotros, que tiene que ver con el tema de la comunicación en Chile. ¿En Chile hay libertad de expresión? Según la Corte Interamericana, no. No. No. Y ante aquello, ha emitido un informe en el cual señala y responsabiliza al Estado de Chile. Este es un informe emitido el 28 de octubre pasado, donde responsabiliza al Estado de Chile por la violación del derecho a la libertad de expresión en contra de una radio comunitaria, particularmente la Estrella de Mar de Melinka. Esto es la provincia de Aysén. En el informe redactado por la Comisión se señala públicamente como responsable al Estado de Chile por violación del derecho a la libertad de expresión y la igualdad ante la ley, que afectó a un grupo de comunicadores y comunicadoras y oyentes de la radio Estrella de Mar de Melinka. Tras suspender el normal funcionamiento de la emisora mediante cortes de energía eléctrica y cobros por consumo de energía. ¡Qué miserable! ¡Qué miserable! En la denuncia realizada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte del director de la radio, Miguel Ángel Millar Silva, y la Asociación Mundial de Radio Comunitaria, AMARC, y el Centro por la Justicia del Derecho Internacional, CEGIL, se explica que en octubre de 1999, por instrucciones del municipio, motivado la animosidad del alcalde para con la radio, este último habría generado una discriminación entre los distintos medios de comunicación. Básicamente le cortaron la luz, así, para que no funcionara. Exacto. Y tuvo persecuciones y otras cosas más. Bueno, se termina responsabilizando al Estado. Hay sanciones en las cuales hay una reparación de carácter económico. Pero también simbólico. Son reparaciones de varios puntos, por así decirlo, en el cual el Estado tiene que hacerse cargo de aquello. Interesante. Por así decirlo, No es un fallo propiamente tal, me explicaban esto, porque se juntan las partes y llegan a un acuerdo, así como ya. Usted tiene que hacerse portar porque asumió el Estado su responsabilidad respecto a esto. Esa era como la diferencia. Entonces, no, en esa obligatoriedad, está condenado a esto, no, el Estado asumió el tema y llegan a un acuerdo entre las partes que estaban dentro de este proceso. Claro, pero lo que es raro en el Estado, principalmente con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es que reconoce siempre sus culpas, o sea, termina aceptando las culpas, pero su comportamiento suele no cambiar mucho, para no decir no cambiar nada. O sea, han existido unos cuantos fallos respecto al mundo mapuche, a la discriminación, a la persecución, a la criminalización de la lucha mapuche, y eso no ha cambiado en nada, podríamos decir, la forma en que el Estado se ha comportado respecto a ese tema. Y acá ocurre un poco igual, o sea, el Estado reconoce podríamos decir, la conculcación de la libertad de expresión, pero uno ve y mientras estaba probablemente pactando esto, el Estado cierra, a través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, cierra la Radio Manqui en Rancagua. Entonces uno dice, bueno, si en realidad estamos tan comprometidos con la libertad de expresión y en verdad el Estado reconoce sinceramente su culpa, ¿por qué sigue haciendo lo mismo? ¿Por qué sigue persiguiendo, podríamos decir, a otros medios de comunicación? Y en realidad uno se da cuenta que en realidad al Estado no le gusta, llámese al Estado como gobierno, al Estado central o a las representantes de entidades del Estado que son las municipalidades, entidades autónomas, no les gusta en realidad que existan otros medios que cuestionen el poder o que cuestionen, podríamos decir, la visión oficial de las cosas. Así fue que el alcalde Melinka termina mandando a cerrar de la forma más ilegal posible. Que fue una estupidez, les cortó la luz. Claro. Así de sencillo. Que además ni siquiera una atribución de la municipalidad en ningún caso. No. O sea, la municipalidad. De hecho, la municipalidad tiene que velar para que las dos radios que hay en la comunidad de Melinka y las dos medios de televisivos que hay en Melinka funcionen con electricidad las 24 horas del día y en forma gratuita. Eso es lo que tiene que velar. Y a ellos, por eso también acusan discriminación. Y a ellos en exclusiva les cortaron la luz. Claro. Solamente a ellos. Entonces, claramente hay un tema de violación de derechos con respecto al resto de los medios de comunicación. Exactamente. Y en una comuna donde existen, ¿cuánto? 1.800 personas. Claro. Entonces, es sumamente notorio, ¿cachai? Que se corte, que es el único medio que ellos tienen para enterarse de lo que sucede en el resto del país, ¿po? Claro, que además Melinka es una isla, de esta la isla al sur de Chiloé, de la isla grande de Chiloé, para que se ubiquen un poco ya a altura más de Palena, pasado Palena, en el continente, y que tiene una característica, y claro que es una isla, valga la redundancia, muy aislada, profundamente aislada, donde en realidad no llegan las repetidoras de casi ningún medio del país. Exacto. O sea, a la isla grande de Chiloé llegan los medios, pero ya podríamos decir, o sea, Melinka, que es como entre Chiloé y los canales del sur, los medios dejan de llegar y por lo tanto en realidad la forma que tienen de informarse, de comunicarse, a través de estos medios, de estas posibilidades. Y por lo tanto, claro, acá se acusa discriminación porque en realidad se le corta a uno y no se le corta a los demás. Pero yo creo que también muestra un poco también esa molestia que generan este tipo de medios que no son los medios hegemónicos y que finalmente no tienen tan asegurado el discurso que van a decir. Entonces, al final toman esta medida desesperada de cortar. No, era un tema que a mí me... A ver, voy a tratar de explicarlo que está apareciendo ahora como en la palestra en algunos medios. Me parece que aquí rayamos ciertas cosas en términos de la ética y otras cosas más que tienen que ver con el diputado Ceroni, Guillermo Ceroni, respecto a unas fotografías que tomó Agencia 1 mientras él estaba en la Cámara de Diputados, apuntando directamente a su celular, en la cual sale conversando... enviando mensajes de carácter erótico a otros hombres. Y me parece que acá ya rayamos el tema del tema de la ética. Me parece que lo que él haga o deje de hacer, me parece que hay weas mucho más criticables de parte de los diputados. Meterse en la sexualidad de alguien, no sé, creo que raya en el tema. Tendría que entrar a revisar cuáles son los proyectos que ha presentado el diputado Ceroni para saber si en un momento determinado le ha tocado lo que hablamos del tema del doble discurso. Pero me parece a lo menos de mal gusto en esta pasada. Estoy viendo la fotografía, de hecho están transcritos también los mensajes, algunos son un poco fuertes, y nada, me parece que debiera discutirse el tema con un cuento. Claro. No sé, me choca. De hecho, me choca el tratamiento que se ha hecho también al tema. Está recién apareciendo, por lo demás. Claro, es que la pregunta es, por ejemplo, si fuera con su mujer, los mensajes eróticos. O sea, da lo mismo, evaluémonos por la pega que hace. Es que, no, claro, es que me refiero, ¿sería noticia? Porque la noticia es que está perdiendo el tiempo mandándose mensajes de texto, sea de lo que sea, a través del WhatsApp mientras está trabajando en el Congreso. Creo que no es un tema, porque en realidad todo el mundo hace eso, más o menos. Ya, pero podría ser así como algo para poder hablar. Claro. Pero ¿a quién le está mandando los mensajes? Da lo mismo. Por eso, pero yo creo que el tema que... contexto. ¿Por qué noticia? Claro, eso. Es que noticia porque se está mandando mensajes eróticos, número uno. Y número dos, porque se están dando mensajes eróticos con otro hombre. Y eso para mí ya embedece en la vida privada de las personas. Sí. Porque, por ejemplo, cuando nosotros hablábamos del tema de los viajes, por ejemplo, lo que estamos hablando era principalmente el tema del viaje, ¿cachai? O sea, con quién lo estaba haciendo, en realidad fue porque la persona fue la que reveló el viaje del diputado. Y eso es otro tema. Pero acá, en realidad, la centralidad no está en que el tipo, no sé, está perdiendo el tiempo mandando mensajes de texto. Pero bueno, cuando vemos a un montón de diputados de la banca estudiantil tuiteando desde lo que está pasando. Por eso, es que eso me refiero. Otros más. Bueno, entonces, pues, él aparece eso. Casado, él es del PPD, está casado con Carmen Duch Roveri. No sé, me acordé de la discusión respecto al tema del juez Calvo, que también se discutió en su momento determinado. Pero la diferencia es que el juez Calvo se suponía que a él lo tenían amenazado, por lo menos argumentaron desde ese lado. En realidad al diputado Ceroni no hay nada por sacarlo por ese lado, nada por justificarlo desde ahí. Me parece a mí más que nada simplemente sacar a alguien, querer sacar a alguien del closet y armar polémica a través de eso. Uh-huh. Yo creo que no aporta mucho, bueno, salvo que lo que tú decís, que sería ver si que en realidad aprobó o reprobó ciertas votaciones que mostrarían un doble estándar de parte de él, o sea, negarle, podríamos decir, a otro siendo, no sé, de una determinada posición, pero yo creo que no nos da el tema y yo creo que en realidad a mí me parece que es buscar noticias donde no la hay. O sea, hay muchos más temas que uno podría hablar de los sectores políticos que estar hablando de la sexualidad o lo que hacen en su intimidad. Yo creo que probablemente la agencia se dio cuenta, la agencia 1, de que esto era un negocio, de que se podía sacar mucha plata. Y decidieron editorialmente, bajo a eso, publicar las fotos para que los medios le compren las fotos y lograr un acierto periodístico, como le dirían ellos. Pero yo no le veo realmente un sentido real periodístico más allá de la farándula, más allá de, podríamos decir, de este sensacionalismo que podría producir una nota como esta. Yo no veo así que hay un aspecto político que una arista política de este asunto, por lo menos hasta ahora. A mí me parece que es simplemente sensacionalismo. Sí, yo no, o sea, a mí, bueno, lo discutimos acá en un momento terminado con el caso de Víctor Hugo con respecto al tema de Enrique Correa, por ejemplo. Yo no soy amigo del tema de sacar del closet a la gente. Pero yo encuentro que Enrique Correa es distinto. ¿Ah? Encuentro que igual Enrique Correa es distinto. Bueno, lo conversamos acá, po. Porque aparte de la relevancia que tenía en términos de precisamente el lobby, precisamente para la iglesia. Claro, y porque precisamente Enrique Correa fue alguien que justamente buscó inhibir, podríamos decir, el destape sexual en el Chile de la transición. Uh-huh. Y por lo tanto, ahí hay un doble estándar muy grande. Porque justamente lo que están preocupados la élite chilena era que no se repita el destape español, y en eso ofició Correa. Entonces ahí hay un punto donde él, podríamos decir, tuvo una participación en ese aspecto que lo hace un poquito distinto, me parece a mí, que en el caso de Cerón, que en realidad yo hasta ahora no le conozco nada al respecto. Entonces me parece que no hay una noticia por ahí, y si es que lo hubiese, tenían que haberla sacado con ese énfasis, no simplemente, oye, vamos a sacar las imágenes de su celular. Ahí no va, simplemente son editores periodísticos de una agencia de noticias que quiere vender noticias. Uh-huh. Yo no veo otro sentido que el sentido comercial y el sentido de posicionarse como agencia el sacar esa foto. No hay otro. Entonces, también ahí hay que cuestionarse cuál es el sentido, si lo comercial tiene que ser tiene que primar frente a lo periodístico, frente a la información, o no. Nosotros creemos, obviamente, de hecho no somos un medio comercial ni tenemos ningún aspecto comercial de medio, pero creemos que justamente lo que vale es lo periodístico, y lo que vale es publicar, no por el éxito que tenga o la multiplicación que tenga una nota o una noticia, sino más bien por lo que se quiere informar y lo que se quiere tratar. Y eso es muy distinto a lo que en otros medios se plantea como esto. Así, bueno, saquemos esto porque en realidad se va a vender como pan caliente. Y por eso se saca estas fotos y se publican estas fotos. Cosa que también a uno le parece que reñido también, incluso así en... Yo no sé si los términos legales, pero estar sacándole fotos al celular de alguien había ocurrido anteriormente. De hecho fue la misma Agencia 1, ¿no? El que sacó la foto. Agencia 1. El que sacó cuando fue el caso de la del mensaje de Avun, creo que le había mandado, ¿no? ¿A quién se lo mandó? A uno de Penta, ¿no? Sí. Ahí me parece que tenía sentido. Que tenía que ver con el caso de Gustavo Avun particularmente. Claro, ahí tenía sentido, me parece. Sí, porque estamos hablando de algo del ámbito personal que tiene que ver con la sexualidad en un país que muchísima apertura ha tenido en varias cosas, pero otras no. Claro. Uh-huh. Exactamente. Entonces ahí uno le parece así cuestionable ese tipo de decisiones. Insisto, los Avun era muy distinto porque los Avun mostraba un poco las relaciones políticas, confirmadas las relaciones políticas de Penta con la UDI. Uh-huh. En el caso acá, en realidad no te prueba nada, no te demuestra nada, simplemente destapa innecesariamente la sexualidad de una persona en cuya sexualidad o cuya vida privada en realidad no nos afecta en nada hasta ahora, lo que sabemos por lo menos. Entonces me parece a mí innecesario, sensacionalista, simplemente con el afán de vender tu fotografía, de vender tus imágenes y de hacer noticias con ello. Pero no hay un sentido de la información, no hay un sentido de develar algo que sea relevante para la igual mala la comunidad. Leche. Y es mala leche, absolutamente. O sea, es que yo creo que, a ver, la editorial, lo voy a poner en el siguiente caso. Por ejemplo, estaba lo del diputado que estaba en Europa, por ejemplo, con un asistente con la cual le paga desde la dieta parlamentaria. Había un documento respecto al tema del permiso de cerca de un mes, que obviamente quedó adscrito después y se volvió rápidamente. Y ahí hay una discusión respecto al tema de los recursos. Hay una discusión respecto al tema del discurso de él. De hecho, revisamos un proyecto de ley que tenía que ver con lo que se consideraba una familia. ¿Se acuerdan de aquello? Sí. En la cual estamos hablando de un diputado de la UDI. Acá estamos hablando del diputado Guillermo Ceroni, del Partido por la Democracia, del PPD. Y me parece, de hecho yo estoy viendo la publicación y me parece terrible la publicación. De hecho están fotos una por una, está transcrito todo, hay cosas que son un poquito fuertes en términos de lo que pueda ser la conversación de alguien en términos privados. ¿La utilización del vocabulario? Sí, que es un tema privado, pues, uh-huh. O sea, cuando uno habla en términos privados se supone que queda en ese ámbito, uh-huh. y acá no, pues. Alguien dice, oye, estamos en un lugar público, esto es el Congreso, estamos hablando del hemiciclo, no existe lo privado acá. Pero acá hay una intención de sacar del closet, o sea, lo que uno ve directamente acá eso, uno dice, ¿cómo se llama? A alguien y punto. No hay otro fin. No hay otro fin. Bueno, uno se pregunta cuál es el sentido periodístico, claro. Ninguno. ¿Qué es lo que en definitiva se está denunciando acá? Y lo que se está denunciando, por lo que veo acá, es la publicación, el Dínamo lo saca. La publicación es eso. La publicación es que está hablando con otro hombre. Claro. Es que eso no es ninguna... Un tal Miguel Díaz, un Luis Nuevo y un Roma Nuevo. O sea, distintas personas con las que él está hablando desde su WhatsApp. De hecho, la otra vez estaba leyendo justo ayer como estas típicas cuestiones de Facebook, pero que igual era tenía sentido. Bueno, estas típicas como cuestiones que se ponen como frases, pero decía, a mí me gustaría que mi hijo o hija, si fuera gay, jamás me dijera que fuera gay, sino que llegara con una pareja del mismo sexo, yo les prepararía la once y les preguntaría cuándo se conocieron y dónde se conocieron y me contaran su historia, porque en realidad no habría por qué hacer un trato distinto porque una persona tiene una pareja del mismo sexo, no. No diría ni siquiera uno como padre, o sea, otras con la pareja y otro hombre. Ya, bien, ¿cachai? Les preparo la once, le converso, le tiro la talla como se lo tiraría si fuera una pareja heterosexual y no habría una diferencia. Y eso es una sociedad ideal, de hecho. Acá justamente lo que te están diciendo es que es noticia porque es una pareja, porque está hablando mensajes eróticos con alguien del mismo sexo. Sí. Por lo tanto, es totalmente lo contrario. Lo que está diciendo es que acá hay una homofobia escondida que te está diciendo, es noticia que sea gay una persona. Y no debería ser noticia que sea gay. Como no debería ser tampoco noticia que una persona sea heterosexual. Yo creo que en ningún momento sale en los medios. O sea, no es noticia que tenga una pareja de partida. Además, por supuesto. Da lo mismo el sexo de la pareja. Pero claro, pero yo insisto, no sería tan noticia si se hubiese mandado mensajes eróticos con una persona de otro sexo. Probablemente hubiese sido menos noticia o hubiese sido menos bullado en este país. Lo que muestra que finalmente, ¿cuál es el sentido de noticia que se le está dando, por lo menos en el Dínamo, en esos medios? Es decir, tiene una pareja, está con un hombre. Eso no debería ser noticia en ningún lado. Es así de simple. Eso debería ser algo que debería ser considerado con la misma normalidad que como si es que tú no estuviese con una pareja de otro sexo o no estuviese soltero o lo que sea. Porque en realidad es tu vida nomás, po. Y es completamente normal. Y acá lo que te están diciendo con ese énfasis es que no es normal. Es noticia, por tanto no es normal. No es común. De hecho, la noticia la noticia acá es que está whatsappeando con otro hombre. Claro, entonces y, o sea, por más que le quería adornar cosas, la noticia es esa. Y la estáis poniendo así. me parece que nada, po, que no solamente riñe contra la ética, sino con un montón de discursos más que se esgrimen y que te pisáis la cola fácilmente. Así es. Absolutamente. De hecho, el Rula dice de que sacaron varios clips, más los sacaron. De que es bajísimo, es bajísimo. A propósito, de que él hacía referencia al Dinamo, que había cambiado en un momento algún grado de información que estaba publicada y después la borró. ¿Y habló de click el Rula? Sí. Sí, porque ese es finalmente el tema. La gente está buscando click. Y da lo mismo cómo los conseguís ya a esta altura. En y iba a ser medio morboso eso. Claro, o sea, sí. O sea, porque recurren a cualquier cosa para obtener esos leads. Claro, si es entregar, desinformar, sí, lo hacen. O sea, si es que entregar una noticia que sea un rumor que espanta a la gente y por lo tanto se meta, lo hacen. Si es contar, hay que tener noticias estúpidas, también lo hacen, da lo mismo. Claro. El asunto es tener más visitas, eso es. Sí, pues. Y después te va a decir, pero no está bien porque la gente igual se meta a esto. Y te van a justificar como porque la gente quiere y yo le entrego esto a la gente. Y al revés. Pues, cuando el morbo lo han instaurado ellos. Exactamente. El morbo lo instalan ellos. Exacto. Y después justifican y se escudan de que es muy popular el morbo. Pero bueno, quienes lo han hecho popular han sido ellos. La noticia podría haber sido que en medio de una discusión él está haciendo otra cosa. Claro, pero en realidad todos lo hacen. No, entonces, no, está bien, pero me refiero a que esa podría ser como mientras está en pleno de la discusión, él se está whatsappeando o está viendo páginas de otro, como lo hacen la mayoría de los parlamentarios, ¿cierto? Claro. Que en medio de las discusiones se ponen a ver páginas de otras cosas. Esa podría ser a lo mejor la noticia, pero no el contenido de la... Sí, de su mensajería, da lo mismo. Claro, en ese caso no sería necesario transcribirlo. Además, eso lo apunta más al morbo. Exactamente. ¿Sí? Y a verle la cochinada, la tontera y a ridiculizar a la persona. Cuando tú bien dices que debería ser súper natural que tu hijo o tu hija llega con su pareja, aunque sea del mismo sexo, y atenderlo de la misma manera, claro, que tú atiendes si viniera con... No debería ser novedad, o sea, me refiero, no debería ser... momento de discusión ni de nada, debería ser súper natural. Claro, está con una persona del mismo sexo, allá sí, es lo mismo, si no es distinto, no hay una, pero una sociedad que sigue considerando que es distinto, entonces por eso es noticia también. Y ellos se dan cuenta de eso y lo promueven justamente como una forma de comercializar. Y súper sucio el transcribir cada una de las palabras, lo encuentro ya bajísimo. No, eso ya es y realmente bajo así. Simplemente es sensacionalismo, no hay otra cosa. Sí, yo, o sea, insisto, el tema acá es que está interactuando con otro hombre. Y eso es lo mismo. Que bajo igual. Uh-huh. Sí. Bajísimo. También podría ser que el mismo tiro eso para tapar alguna otra cosa como esto otro. Veamos, ¿qué nos envían acá? No sé que en Michigan no me reporte conectado. O sea, claro, el tema es Tea Party inspira. Ah, están viendo una noticia como similar. La están viendo Juan Pérez Hijo. Yo insisto, cuando se pierde ahí el acento, el punto, claro. El punto es ese. Sacar a alguien obligatoriamente del closet porque un acento noticioso, disculpe, aquí lo que habría que entrar a revisar es cómo él ha votado, cómo él para ver si hay una contradicción. El deber periodístico es demostrar esa contradicción por parte del poder. Claro. Se supone, o por lo menos nos decimos eso, para contestarnos, decirnos que tiene algún grado de ética lo que hacemos. Insisto, yo... En el caso, por ejemplo, del diputado Budi me parecía extremadamente importante porque hay un discurso respecto al tema de la familia y todo lo demás. Hay una legislación respecto a la cual, como bancada, establecía solamente para evitar que parejas del mismo sexo pudieran adoptar hijos. Entonces se definía y se reglamentaba qué tenía que ser definido como familia. Pero a mí me parece que en este caso... el acento noticioso, el que él estaba interactuando con otras personas, estaba interactuando eso, más allá del tema del morbo en términos noticiosos, es una mierda. Claro, y además pensar que en realidad cualquier diputado o senador uno le podría sacar una noticia de verdad. Yo estoy convencido de que cualquiera uno le podría sacar así, recibió financiamiento de tal o cual grupo, conglomerado económico. Si uno en verdad quisiera así sacarle algo a algún diputado o senador del país, no necesario bajo ningún motivo recurrir a su sexualidad. Porque todos tienen... O sea, saquemos noticias de algo que realmente nos afecta a todos los chilenos. Claro. Eso no nos afecta. ¿A quién le ha financiado? Porque en realidad, ¿qué influye en su interés y qué influye qué le está haciendo o no está haciendo en la sala? ¿Y quiénes lo financian? Exacto. Entonces veamos quiénes financian a estos diputados en vez de estar viendo qué hacen en la cama, qué hacen cuando se van a su casa. ¿Te das cuenta la calidad de periodistas que tenemos a nivel país? No, es muy malo. Además, también hay otra cosa... que también es terrible, es pensar de que ni siquiera los periodistas están haciendo trabajo algunos. O sea, lo que hacen es ver la agencia, copian la noticia, la adaptan y tienen los insumos ya listos. Sí, ya, no sé, bueno, prácticamente ya algunos no están haciendo noticias, en realidad están copiándolas nomás de agencia. Sí, ahí nos contaba una chica, no veremos su nombre, pero de que tenía un medio de estudiante... que tenía un medio de estudiante y le copiaba el biobío, le copiaba las notas, po. Entonces, a ese punto, po. Sí, hay un tema. Pero, insisto, esto va a dar para debate porque me parece que es bueno que dé para debate. Me parece que. Es sumamente importante poner estos temas en la mesa porque también permite a todos los medios, más allá que uno pueda tener una posición declarada o definida respecto a ciertas cosas, el poder ir ajustando su propia línea. A nosotros nos sirve, de hecho tenemos que entrar a justificar por qué publicamos una cosa u otra y eso creo que es súper bueno en términos de medios. Sé que hay medios que el tema de los comentarios los tienen sacados. Pongo un ejemplo. El fin de semana se publicó a propósito de una nota que tenía que ver con el video que sacó la empresa de telefonía WOM. Y gente decía, oye, pero esto es como hacerle publicidad. Y puede pensar eso. Así. Pero lo que correspondía era precisamente consignar el origen del cuento, pero sin dejar de lado, y eso es lo que se hizo, por ejemplo, con esa nota, aunque se centró en el tema de Pizarro y en la historia que había detrás del audio, de lo cuando estaba en el Mundial, ese era el acento. Pero el video lo sacó una empresa, se llama WOM, no podemos omitir eso. Y nos pareció también relevante recordar que fue la misma empresa con publicidad de carácter machista que en un momento determinado estaba haciendo ahora otra línea. Sin olvidar de que hizo, ¿cómo se llama?, varios comerciales de corte machista. No tenemos por qué olvidar eso. Entonces, ¿ha sido más fácil compañía de telefonía y listo? No, pues nosotros generalmente le damos contexto a las noticias que publicamos. Citamos el origen de las fuentes cuando corresponde. Van acompañados generalmente de hipervínculos para que se pueda profundizar quien quiera hacerlo, no está obligado a hacerlo en una nota. Eso lo hacemos no porque hay una escuela ética periodística de la cual viene porque consideramos que es lo correcto hacer. Y hemos ido corrigiendo y mejorando el trabajo a medida que vamos interactuando también con la misma gente. Eso permite, por eso me parece que es relevante la discusión de lo que pasa ahora con el tema del diputado Ceroni. Me parece horrible el tema, la nota, la leí completa, la tengo acá. Se intenta así como, estaba durante el trabajo legislativo, pero la nota está centrada en términos de su mensaje con otro hombre. Es que uno no transcribe el mensaje, si es que la centralidad de la nota fuese de que estaba durante su trabajo legislativo. Porque no es necesario, es cosa nomás de decir, en realidad el chat tenía, no sé... duró 25 minutos y contar la información gruesa, pero no es necesario transcribir una información si la centralidad está en otra cosa, de carácter personal, de esa manera, si la centralidad está en otra cosa, y además en realidad todos están en sus celulares, entonces ¿por qué ese diputado y no el resto? Si esa es la centralidad del asunto. Otra cosa sería hacer una nota diciendo, oye, ¿cuánto revisan sus teléfonos? Y no qué hacen en sus teléfonos, pero ¿cuánto gastan los diputados y los senadores revisando sus teléfonos durante las sesiones? Eso sería un dato y sería cuantitativo. O sea, en realidad, por promedio, en realidad cada senador o diputado gasta 20 minutos revisando sus teléfonos durante las sesiones. Ya. Eso sería una información interesante. Pero qué está haciendo un diputado y el detalle de lo que está haciendo un diputado, a mí me parece que no responde a esa necesidad y en realidad lo que se está haciendo es buscando una excusa para mostrar una cuestión que en realidad es de morbo. Porque en realidad a nadie le interesa saberlo. Nadie debería interesarle. No, interesa así porque... cuando Azbul le mandó un mensaje a... Es que son muy distintos. Por eso te digo, no así, porque es, lo hace la diferencia. De hecho fue la misma agencia, por eso es que lo comentábamos también. Es la misma agencia, pero y probablemente la misma agencia lo hizo pensando un poco en lo mismo. Pero la gran diferencia es que en ese momento lo que te estaba mostrando era las relaciones de la UDI con Penta. Claro. Lo que estaba mostrando es que en realidad Azbun pues conocía a Delano. Ahí se me ameritaba la descripción del mensaje. Exactamente. Porque era un hecho político que nos afectaba a todos. Exactamente. Pero esto no es un asunto particular de él, por lo tanto no amerita mayor análisis, menos una descripción de la manera que lo están haciendo, de la forma morbosa que lo está haciendo el medio. Claro. Okay. Además, no sé si fuera, no sé, mensajes eróticos con, no sé, un empresario que que entregara plata y no sé que fuera un interés económico del país, no sé que estuviera metido en la ley de pesca, algo así, te creo. Aparte que hemos visto también parlamentarios que dentro de las sesiones están viendo páginas porno y eso lo hace distinto. No, de hecho eso ha causado menos revuelo, por ejemplo, cuando están viendo una con la mirada. Ocurrió en un momento determinado también y generó, claro, hay distintas connotaciones. De hecho, claro, ocupáis el computador del este, cuando se supone que en el computador que estáis viendo ahí es para revisar precisamente el tema de las votaciones. De más, una vez estaban viendo una película, me acuerdo, un diputado, estaba el Andrés Molina con alguien más. A ver. No va a ser de los hipócritas aquí, como diría Julio Videlín. Lo que estoy diciendo es que me parece bien que haya ojo en todos lados. Me parece, aquí lo que estamos cuestionando no es lo que pasa aquí, lo que estamos cuestionando es la decisión editorial de un medio. De hecho, cuando se defiende en un momento determinado el tema de Juez Calvo, lo recordaba el otro día a propósito del caso Spiniak, cuando deciden... ¿cómo se llama? Publicar en un momento determinado en Chilevisión al juez en un sauna gay. Hay una decisión en un momento determinado editorial del jefe de prensa en ese entonces, era Alejandro Guiller, para sacar al aire aquello. Decir, mira, esta persona tiene esta orientación sexual, ¿cachai? Tiene una familia, todo el cuento, está siendo presionada por esto. Ese fue el argumento que... tiene cierta verosimilitud respecto a una cierta ética. Decir, mira, sabe que lo están presionando, él está siendo amenazado y esto, de una u otra manera, lo invalida como juez de esta causa. Porque es verdad, puede ser, el tipo estaba siendo amenazado y obviamente eso generaba de que fuera presionado para decidir de tal o cual forma esto debido... a que el tema de la homosexualidad todavía es un tabú. Por más que hablemos un montón de cosas, para mucha gente es tabú. Yo estoy viendo unos comentarios respecto al tema de los diputados Zenón y me parece que retrocedimos 100 años, pero de una. Desde el mariconcito, lo pillaron, y cuestiones por el estilo. O sea, estamos hablando en un país que está muy, muy atrasado todavía respecto al tema de la orientación sexual de cada cual y que uno se pueda meter con quien se le pare. No, a mí es que te dice, ay, pero epa, estaba trabajando. Me imagino que todos los güeyes que están comentando, güeyes, están de vacaciones, tirados en la playa, tuiteando. Claro, porque claramente el matinal lo escucha la gente que está trabajando. Generalmente, pues la gente que escucha el matinal es despedido. Gente que ha sido despedida de sus trabajos, respectivamente. Claro, gente que está despedida o gente en vía de ser despedida. Me parece que es fuerte este tema. No, y claro, y todo el mundo revisa ya su celular. Esa fue una batalla perdida, podríamos decir, en la historia. O sea, la gente en el cine revisa su celular, la gente en la televisión revisa su celular, la gente en la radio revisa su celular. En todos lados la gente. Yo he estado revisando mi celular. Y no hay una nota que diga, no tengo ni mi celular para haberte sacado una foto. Panelista de la radio Villa Francia revisa su celular mientras está haciendo el matinal. Gabriel revisa su celular, pero el problema que tiene es que no es capaz de hacer dos cosas a la vez y se queda atrancado. Saludos, Gabriel, si me estás escuchando. Pero ese tipo de cosas ocurren. Hay una batalla perdida en todo sentido. O sea, la gente revisa su celular en todos lados. Por lo tanto, no es una noticia que la gente revise su celular. Es una noticia que la gente revise su celular y no pueda terminar haciendo la labor que se le pide. Yo no sé si es el caso, no tengo ni idea cuán rendimiento tiene el diputado Ceroni en el Congreso. Bueno, en realidad, el diputado Ceroni tampoco es uno de los diputados más renombrados de la Cámara. Pero lo que es un hecho es que esa no es la noticia. La noticia es justamente la homosexualidad supuesta de un diputado y que se muestra a través de una transcripción de un texto. Y los comentarios apuntan al doble discurso de la mayoría de la población, que dice ser tolerante con respecto a la homosexualidad, pero al momento que ven una sale todo su machismo. Es que hay que decirlo y empiezan las críticas. Yo creo que hay un momento que hay que también hacer también la autocrítica, en el sentido de que yo creo que la sociedad ha pretendido creer que avanza, pero en realidad lo que ha existido es una suerte de coerción blanda a las prácticas homofóbicas. Pero no hay un cambio en la mentalidad de las personas, o el gran grueso de las personas, en cambio de la mentalidad, podríamos decir, de dejar de ser homofóbico. Simplemente que ven que hay una sociedad que está cambiando un poco y por lo tanto yo me inhibo de dar mis planteamientos homofóbicos. Y lo que ocurre es que cuando aparecen estas posibilidades, esa gente que se siente como un poco censurada a su homofobia, porque no ha dejado de ser homofóbico, lanza toda la homofobia. Es como el destape. Entonces ponen no, mariconcito, etcétera. Y la gente que dice ser tolerante, en definitiva es tolerante con el entorno. Es decir, que los demás hagan lo que quieran, total, el cuerpo es de ellos y todo eso. Pero mientras no me afecte a mí, ahí ya dejo la patada. Es que por eso yo creo que no ha habido un real cambio de mentalidad. Exacto. O sea, yo creo que hay un cambio de mentalidad en un sector de la población. El resto se siente inhibido porque ha visto que hay un pequeño cambio de mentalidad. Pero no ha habido una transformación general de la mentalidad en Chile respecto a la homofobia. Y estas cosas las demuestran. O sea, están esperando el momento para poder decir así, no sé. Para tirarla. Porque en realidad no ha cambiado tanto. Y como dice el Toño, estamos a años luz de poder totalmente hacer una modificación al respecto. Un cambio de mentalidad. Sí, ese es el punto. Sí. Hay como que hay más temor de ser homofóbico y de plantearlo abiertamente, pero yo creo que Chile no ha disminuido mucho su homofobia en la realidad. Pues eso te dice tú el discurso desde la boca para afuera para poder decirte no, en realidad yo soy tolerante y todo eso, pero en definitiva en el fondo no es así. Sí. Claro, y que si no sé, pues dicen no hay problema, pero dicen, no, yo soy homosexual y te miran así o se asustan, ¿cachai? Y se nota que en realidad no han cambiado nada. O lo mismo que dicen, no, pero si mi hijo, no, jamás va a ser homosexual. No, ¿cómo se te ocurre? No, es imposible. Yo lo voy a criar bien, más o menos. ¿Qué frase más homofóbica decir que yo lo voy a criar bien y por eso no va a ser homosexual? Pues, he escuchado cosas así, pues. Entonces uno dice, no ha cambiado mucho en la sociedad. Y estas cosas las revelan al final. Porque si no, esto no sería noticia y no vendería tanto. Claro. Y los comentarios que estarían abajo no serían esos tipos de comentarios. Entonces tenemos un pretendido como cambio social que en realidad de mentalidad, pero en realidad que en la práctica en realidad es más que gente se inhibe y se muerde la lengua para no decir las barbaridades que decía antes, pero la sigue pensando. Porque es súper moderno. Exacto. Exacto. Exactamente. No sé, pero insisto, esto debería dejar una discusión mucho más amplia, vamos a ir teniendo un antecedente. Me parece que es bueno, esto genera una... Insisto, yo creo que el tema de la ética no es menor en términos. Y ayuda también a corregir en términos periodísticos constantemente. De hecho, acá somos un medio, tenemos que entrar a discutir este tema sí o sí. En términos de lo que corresponde hacer lo correcto, apelamos no solamente al bueno, no tenemos afortunadamente esta paranoia y esquizofrenia respecto al tema del click, porque no ganamos plata con eso, ni tenemos que vender a los auspiciadores para que nos sigan financiando. Lo que nos permite una línea libre realmente en términos editorial. O sea, no estamos diciendo, espera, oye, ponte esto para que viralice más, para que tengamos más like, qué sé yo. Por fortuna, me costaría trabajar en un medio que no pone eso porque eso nos va a traer, por último, gente mala onda, pero van a entrar a la página y nos va a hacer subir. no hemos tenido que recurrir a eso, ni lo vamos a recurrir, porque es parte de la línea editorial y política de la radio. Nosotros nos escondemos nuestra posición política respecto a, nuestra, a cómo miremos la sociedad y a lo que queremos de ella. Pido disculpas, no todos están trabajando, por eso puse el 70% a esta hora, porque hay gente que está hospitalizada, como dice AICES, dice EI. Y los hospitalizados también escuchamos, se están coludiendo los trabajadores y las radios. Sí, oye, que se mejore, pues. Sí, vamos, sí. Fuerza. Dice Daniel Papi, mejor conocido como Papi Chulo, que lo, a propósito del Chelo Gay, que lo bautizó así. No ha existido ningún cambio de mentalidad en nada. En España, por ejemplo, un país mucho más avanzado en temas de género y una crisis. Por ejemplo, pone el caso de Pavic. Sultana. Pero es típica frase homofóbica chilena. Eso, no soy homofóbico, pero los gays son todos. Inserte su prejuicio favorito. Sí. De hecho, por ejemplo, había, me acuerdo, un cómic que mostraba eso y decía, yo no soy homofóbico o yo no soy racista, pero... Y le decía, detente. Cualquier cosa que va a decir ahora va a ser peor. Sí. En realidad, cuando te dicen, yo no soy, pero... Ese tipo es. Sí, sí. Definitivamente. Porque ese pero siempre va a ser algo cuando horrible. Cuando trata de dar la excusa de algo. Se da sí, cuenta que uno ahí que ya es. Te das cuenta que efectivamente. Yo soy racista, pero los negros me parecen que igual son más delincuentes. Es no que sé. Yo creo que todos le están pegando al Dinamo y me parece que es mucho más... La agencia. No, porque la agencia vende el tema. Sabemos cómo funciona Agencia 1. Pero más allá de eso... el tema de los otros medios que ocupan la plataforma del Dinamo para entrar así como, oye, publicó el Dinamo esto y está dejando en la escoba y ponen las fotos. Claro. Que otra forma de vender la misma noticia, decir, oye, polémica. Un viejo recurso de aquello, pero me es como, no sé, pues ya, pero veamos quiénes son los directores del Dinamo. Y ahí vamos encontrando con Walter Olive, Mariana Elwin, JJ Brunner, bueno, todas las maravillas de la democracia cristiana. Walter Oliva, el zar de la educación. Sí, sí. Sí. Entonces, bueno, te voy a cuestionar eso. Pero insisto, la sexualidad, me imagino que él tendrá que responderle ahora a una familia. Complicado. Bueno, él es lo suficientemente adulto para saber lo que estaba metido y todo lo demás. ¿Pero somos nosotros los llamados a meternos en la sexualidad del diputado? No. Es que es un tema, porque aquí, insisto, la noticia es... que se envía mensaje respecto a cómo folla o no folla una persona. Es el tema, en definitiva, en discusión. Y me parece que la noticia es que él estaba interactuando con otro hombre a través de su WhatsApp en sesiones parlamentarias. Y la noticia termina siendo que estaba interactuando con otro hombre. Esa es la noticia. Me parece complicado. Bueno, hemos visto también, por ejemplo, las portadas de La Cuarta que han hecho para poder estar en el centro de la noticia. Me imagino que el Dinamo igual está independiente que en la línea editorial que tenga y me da exactamente lo mismo, porque me interesa la línea editorial que tenemos nosotros acá. Pero consiguió que todo el mundo hablara de él, po. Eso. Claro, como lo ha hecho, como ha caído en ese, como ha caído en ese recurso bajo La Cuarta, El Mercurio, La Segunda, La Última Noticia. Ese recurso lo han utilizado todos para The Clinic. Todos, po, para poder tener más visión y para darse a conocer. Recordemos las portadas de Las Últimas Noticias, que han sido algunas muy nefastas. Claro. O, por ejemplo, que aparezca hablando de feminismo de Clinic y en la página siguiente o en el link siguiente, cosificando a la mujer. Es claro. Cosas que ocurren así cuando uno dice, bueno, en realidad la ley editorial está por debajo de la línea comercial de un medio. Que ese es el punto. Cuando habla de inclusión y todo ese tipo de cosas, claro. Y tiene la embarrada con sus trabajadores, también. Por ejemplo. Claro, es que por eso, es que la línea editorial está abajo por la línea comercial del medio. Y eso ocurre en muchos medios. Entre de eso hecho, dice alguien, por ejemplo, lo leo acá, José Camilo, a Cerroni habría que funarlo por votar junto a la derecha en contra de eliminar la pesca de arrastre. No saca lo del closet. Comparto. Es que exactamente. A comparto. Eso me refiero. Critiquémosle el trabajo y cómo lo hacen el trabajo. Y cómo gastan recursos que nosotros cancelamos, o sea, nosotros pagamos para hacer mal su trabajo. Claro. Eso, ese es el enfoque. Por eso, a mí, la única excusa real que podría haber es que me dijeran, oye, esa persona que está chateando y mandando ese mensaje erótico representa un interés económico en el cual él ha votado de un modo u otro. Exacto. Y ahí yo te digo, es noticia. Sí. O sea, me dijeron, no, era un tipo del lobista de la pesca. Ah, ya, bueno. Voy a insistir con el diputado de la UDI que andaba con la asesora viajando por el mundo y que tenía este proyecto presentado como bancada de la UDI, claro, respecto al tema de la familia. Discúlpame, que eso es lo que nosotros vemos. Estoy de acuerdo. Hacer una habría que cuestionarlo porque mantiene el tema de la pesca arrastre. Maruja dice: ¿quién no se ha ciberpelado en la pega, por ejemplo? Si es verdad. Sí, depende de tu productividad. Ahora mismo. Insisto, habría que ver cómo vota él distintas leyes, distintas formas. Eso es lo que debemos cuestionarlo. Y cuestionar la contradicción. Yo no he visto, por ejemplo, al diputado Cerón, corríjame alguien si es así, votar en, no sé, pues en contra del tema, qué sé yo, de la Unión Civil, por ejemplo. Que sería así como ya. O sea, es como el caso de Alamán. Lo decía el Mono Gamba por ahí, decía, Alamán, bueno, un güey que votó contra el divorcio y después anda divorciando. Claro. O sea, vámonos al tema de la contradicción. Pero aquí, lisa y llanamente, es poner en el tapete la sexualidad de alguien. Discúlpame, ¿dónde está la noticia de eso? Pues no estamos hablando de, no sé, pues alguien que tenga un discurso desde el macho y todo el cuento, ya, démosle. No es la primera vez que ocurre esto también en el Congreso. Recordemos el caso de, en un momento terminado la saca del clóset, Antonio Leal, también del PPD. Lo que pasó con el diputado Claudio Arriaga, en un momento terminado también de la Democracia Cristiana, que acusó amenaza. Que también había un conflicto sindical ahí de por medio, ojo. También, entonces hay un tema, insisto, recurrente respecto al tema de que la sexualidad sea noticia. La sexualidad de alguien no debiera ser noticia. No. Creo no. Yo, no sé, porque probablemente está equivocado. Él me dice, oye, este votó en contra de esta cuestión y me parece completamente cuestionable. Pero aquello debería haber estado acompañado en la nota y no está. No. No lo veo. No lo veo. De hecho, leí la nota completa hasta las 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fotos acompañando el tema de los mensajes que están transcritos. Qué feo, gallo. No es feo, pero bueno. Así se venden los. Pucha, José Camilo, no haga esas vendidas. Dice, cabrón, nobleza obliga. Fue el diputado Campos quien votó en contra, si no, ni votó a favor. Pero el fondo se entiende. Sí, igual se entiende. Critiquemos a alguien por, ¿cómo se llama? Por lo que hace en términos legislativos. Claro. O deja de hacer, qué sé yo. Y eso por su inconsecuencia y todo ese tipo de cosas. Pero de ahí a cuestionarle su sexualidad, me da lo mismo a mí. A mí también. Lo que hagan en la cama a mí me da exactamente. Mientras sea consentido entre personas, porque hay otro que dice entre dos personas, en realidad si son 5, 6, 7, 20, me da lo mismo. No los ponga aritmético a esta por altura, por favor. No. Mientras sean consentidos entre personas mayores de 18 años, y lo que se haga sea consentido entre esas personas mayores de 18 años, yo no tengo ningún drama. Y lo que hagan. El gallo esté feliz, me da lo mismo. Exactamente. Y si es infeliz, me da lo mismo también, porque es un diputado, tampoco me interesa su felicidad como sujeto. Entonces, eso no es mi tema ni siquiera. El tema es que esos son temas que son de libertad. Pero es cuestionable la noticia por el trasfondo que lo están tratando de llevar ellos, que es la parte del morbo, ¿cierto? Y de exponer a una persona en su vida íntima, que es lo que es totalmente irrelevante, porque lo que deberíamos estar cuestionando, ustedes lo han dicho, es su trabajo y para quienes han legislado y a quién le está pagando favores, pero no de su tema de sexualidad. Y insisto, si uno quisiera sacarle algo turbio a un diputado o a un tenemos senador, material para rato. Hay para todos. Sí, y todos tienen el tejado de vidrio, así que no se vengan a hacer los cursos aquí. Entonces, bueno, hagan periodismo investigativo y si es que alguno tiene el plan de arruinar a un diputado, hágalo bien. Sí. Hágalo bien y hágalo con argumentos políticos y reales. Y te aseguro que lo encuentran. Si todos tienen tejado de vidrio, y tejado de vidrio no me refiero a este tema de la vida íntima, que da lo mismo, sino tejado de vidrio en que responden a intereses económicos, y han votado de acuerdo a ellos. Y probablemente todos han recibido algún billetito por algún lado. Esos son temas importantes. Ya votaba a favor de algo cuando en la vida personal tienen toda la contradicción. Puede ser noticia. También, claro. Pero Qué linda cosa. Por ejemplo, dice Pablo, en la vida siendo honesto, lo de Cerón y me parece un hecho repudiable. Parte de la agencia 1. Da lo mismo que hagan su vida íntima. Maritza Bu dice, no me interesa su vida sexual, salvo que haya maquinación para perjudicar a la ciudadanía o esté usando nuestros recursos. The Cynic, me imagino que se refiere a The Clinic, se vendió a Hidro y dice, no olvidamos, dice Calfulican desde la rebelde Patagonia. También el mostrador. Sí, bueno, eso es la ventaja, insisto, de no tener que depender de la publicidad para vender cosas o... Que tiene que ver que salvo del papel confort opinión. Salvo del papel confort opinión. O sea, con esta publicidad que hicieron en medio de este programa. No era publicidad. O sea, ¿qué era si no era publicidad? Pero bueno, da lo mismo. El punto es... Insisto, hoy día la gente cree que ve noticias, pero ve publicidad acompañada con notas, que es distinto. Hay gente que en su celular apenas puede ver noticias porque está llena de publicidad. La publicidad manda hoy día... Y manda y dirige la línea editorial de los medios. De hecho, bueno, gracias a Adblock podemos saltarnos ciertas cosas. Pero también, no solamente ese tipo de publicidad, está la publicidad tipo relaciones públicas, que hoy día está muy de moda, sobre todo en épocas de campaña, se viene un montón. Y los perfiles, y que el candidato tanto es tan bueno, y todo ese tipo de cosas. Pero, insisto, acá rayamos el tema. Bueno, ahí también hay otro punto que se me olvidó, que se vienen elecciones. Sí. Y por lo tanto, matar a un diputado pero PS... Pero no vienen la pronto diputados. No, pero igual, pues igual se van a venir y pegarle sí. Y pegarle al PS desde un bastión de la DC. No, es el PPD de Cerón, Guillermo Cerón. PPD, claro. Pero desde un bastión de la DC también... No es el partido defensor de los pobres ni nada por el estilo, pero insisto, acá el acento, más allá de que nos vayamos para un lado o para otro, el tema de fondo es si es tema o no. No es tema. Es tema de la sexualidad, porque la noticia fue eso, y eso es lo que estamos discutiendo. Que la noticia haya sido de que él está interactuando con otros hombres. No, aquí uno podía entrar a juzgar, pero es uno para juzgar respecto de que está engañando a varios hombres que están ahí, porque está hablando con él al mismo tiempo. ¿En serio? ¿Podemos hacer eso? ¿Qué cosa? Porque si el acento era cuestionar un discurso de parte del diputado, yo quiero ver que se hubiera acompañado con el proyecto de ley, que hubiera sido acompañado con, oiga, él votó en contra de la Unión Civil, por ejemplo, y él tiene una... Exacto. Ya. Ahí podría ser. Loco, sí. Ya. Sí, me parece que está bien. Pero... Y casi parecía nota humorística, así como los mensajes son en un tono coloquial, en un tono un poco subido de tono, digámoslo, es un mensaje. De hecho, acaba de tuitear el diputado, hay una declaración pública, dice, lo voy a leer esto, me parece que en respecto a lo que estamos hablando. Dice, en primer lugar quiero expresar mi categórico repudio a publicaciones de esta naturaleza que nada tienen que ver con la labor parlamentaria que desempeño hace más de 20 años. En segundo término quiero señalar que tanto en mi vida pública como privada he actuado conforme a la ética y la moral y jamás he realizado un acto por el cual se me pueda censurar. En estos tiempos en que se ha masificado el desprestigio y la desconfianza en la gente que tiene la política, me enorgullezco de mi trayectoria, en la cual me he enfocado solo por servir los ideales de justicia y libertad. Ya sea a través de mi defensa de los derechos humanos durante los años más oscuros de nuestra historia o bien legitimando la base de los intereses de maulinos que represento. La ciudadanía y mis electores saben que soy un diputado más trabajadores de esta Cámara, prueba de ello son mi alta asistencia y sesiones en comisión y mi intención de aportar con mis mayores esfuerzos al mejoramiento de la legislación chilena. En tercer lugar, quiero hacer un emplazamiento a quienes publicaron esta fotografía, ya que si tienen reales antecedentes que me impliquen en algún delito, les exige que los presenten ante la justicia para vernos las caras en esa instancia, porque difamar por difamar es muy fácil y eso no lo voy a permitir. En momento en que la fiscalización ciudadana demanda la máxima responsabilidad y objetividad de los medios de comunicación, no comprendo cómo esta publicación puede ser denominada una labor periodística seria. Es más, me parece extremadamente curioso que estas infamias aparezcan junto en momento en que estoy trabajando en mi futura candidatura senatorial por la séptima región. Ojalá los medios se preocuparan de la labor estrictamente política y legislativa que uno realiza y valoraran aquello. Pero la realidad dice otra cosa y mi deber... y es mi deber salir a dar mi versión tras estos ataques deleznables que solo perjudican injustamente a mi persona, familias y amigos. Guillermo Cerón y Fuentes, diputado de la República. y después tira un tuit que dice: es lamentable lo que ha llegado a la prensa, sobre todo Agencia 1 y los medios que difunden solo por el afán de figurar. Uh-huh. Cero ética, dice Ceroni. Ahora, si nos ponemos a analizar quién tiene ética en este país, es raro. Pero sí, la verdad que es bastante bajo la publicación. Y bueno, como dice él, ¿por quién se tiene que meter? Métanse en su trabajo, no en su vida personal. Sí. Votó a favor de la Unión Civil, nos dice Gerardo Benavides. Tate, ahí está el cuento. Insisto, me parece que lo único relevante de esto es que nos permite discutir sobre el tema de la ética, que a mí me parece que nunca es un tema menor. Lo hemos conversado aquí en innumerables ocasiones. Y que cada uno debe ser preso de su propio discurso. Me parece que en este caso se traspasó el tema de lo ético para tratar de vender más, y bueno, eso genera mayor publicidad y la publicidad genera plata. Deberíamos tener una discusión bien profunda respecto al tema de los medios de comunicación y cómo dependen necesariamente del click para... La gente no sabe por qué se necesita el click, el tema en el que se comparte, que se viralice, es porque eso permite que lleguen más auspiciadores, y los auspiciadores dejan plata, porque van a tu página a medida que tiene mayor flujo. O sea, todo se gestiona por Google, a propósito de colusión. Que es lo que hablamos de los empresarios de los medios, estas cosas. Eso es lo que importa en instancia. Todo lo demás, de hecho, todo el discurso de la objetividad, el periodismo y todo el cuento, termina en una nota hueona solamente para viralizar. Como, sí, por ejemplo, el ciudadano que saca una nota que dice que afirma que la Tierra está girando más rápido y que el día tiene 16 horas. ¿Y la fuente de eso? Un científico alemán, importante. Hoy, el otro día, les recomiendo... ¿Por qué las cosas no caen mal? Les recomiendo una nota, la leí en jornal.cl, que está muy buena respecto a sobre lo científicamente... algo así se llama la nota. De hecho, la voy a buscar en esa, se la puedo pasar. Está muy, muy buena. Que tiene que ver con... a propósito de una discusión que se dio en un matinal en España, donde salió diciendo una tipa que las cáscaras de limón ayudaban a prevenir el cáncer. Entonces, ahí generó toda una discusión respecto al tema de lo científicamente, ¿no? Es que había un estudio científico. Y los estudios científicos, ¿cómo establecer de que algo realmente tiene un estudio científico? Ahí está bien reglamentado en términos de el convencionalismo popperiano, Karl Popper, recordar alguno, no muy amigo de los marxistas por lo demás, pero fuera de eso, en términos de la comunidad científica, se llega en un momento determinado a lo que se denomina el convencionalismo o la convención. ¿Qué quiere decir esto? Lo voy a explicar en términos súper simples. En que algo es científicamente respaldado, primero, tiene que estar en una publicación de una revista científica, como Nature, por ejemplo, en la cual distintos colegas científicos discuten sobre ese tema y lo ponen a prueba. Si supera todo eso, pasa a ser científicamente aceptado por la comunidad científica hasta que alguien diga lo contrario y lo demuestre. Exacto. Ya. Nosotros vemos habitualmente, porque la ciencia está hoy día llevada también al tema del negocio, estamos claros, dentro de lo que es la sociedad capitalista. Por tanto, uno ve, por ejemplo, yo una vez vi una nota que decía: el vino previene el cáncer y todo el cuento. Un estudio que había hecho Vino Punto y Tanto, así como la sociedad de vinícola de Talto, y que compran de otra manera estudios sin ningún asidero científico real, porque no está respaldado. Uno, que es lo que corresponde, tener una publicación, no en cualquier medio, una publicación en una revista científica. De hecho, existe en el periodismo los divulgadores científicos o los divulgadores de ciencia, que se ocupan muchísimo, sobre todo en el extranjero. Acá hay muy poco, hay como dos o tres más o menos que yo he visto en términos de medios. ¿Qué hacen así? Que son personas que estudian periodismo científico, generalmente tienen formación de bachillerato, por lo menos científico o de ciencia, en las cuales explican a la gente respecto a ciertos casos, ciertos, estudios que se han hecho, etcétera, etcétera. Esto implica que algo es científicamente corroborable en términos epistemológicos cuando ha pasado por todos estos ciclos. Entonces, cuando uno ve el comercial de la pasta de dientes y aparece unos científicos, o aparece una nota y dice: científicos dicen que las mujeres, generalmente son cosas para vender clic. porque no, cuando uno respalda una nota en términos científicos, tiene que venir el estudio y la referencia, en términos concretos, de la publicación de la revista científica que termina validando aquello. Si no está eso, usted no compre. Desafortunadamente en el periodismo no se enseña mucha epistemología. Ahora también... Como en las ciencias sociales, que está como obligatoriamente, por lo menos tienen que tener un ramo de filosofía de la ciencia y epistemología. Uh-huh. Ah, y ahora la sacaron la página ya. ¿Qué sacaron la página? La del Ciudadano. Ah, ya. Bueno, pasó lo mismo con el 7 días de oscuridad. Sí, ojo, acá está. Científicamente comprobado. Les recomiendo, si la pueden mandar. Está a propósito del tema de la ciencia. Es un buen medio jornal que sí. La remivo todo el cuento. No hay cosas que en términos, cuando se ponen en mucha editorial, se ponen fome. Uno generalmente no está muy de acuerdo, pero en términos periodísticos, sobre todo traducciones que hacen de notas que afuera y hacen una revisión. Por ejemplo, cuando hicieron Van en Hot, si no me equivoco, el tema de que vendían pedazos de feto, ¿se acuerdan ustedes que llegó acá? Sí. Hicieron una nota muy, muy buena. Y acá hay una columna, es de Sebastián Escobar Aguirre y está muy bien, que me parece que él es divulgador científico. Sí, yo igual también, a pesar de que esa es la forma de comprobar cuando algo es científico, no hay que dejar de cuestionar también a la misma comunidad científica. Por eso epistemológico siempre... tiene que ver con eso. No, la comunidad científica se autorregula, pero también una puede cuestionar respecto a pedir muestra o base respecto a lo que está diciendo. Algo que sea científicamente no quiere decir, no existe el 100% en la ciencia. Exacto, eso iba a apuntar. O sea, de hecho, por ejemplo... Que por lo general las comprobaciones de que es científicamente comprobado, valga la redundancia, por lo general son como un 99,9% y cabe la posibilidad de que alguien demuestre lo contrario. Nunca son el 100% claro. Comprobable. O sea, por ejemplo, ¿quiénes generaron de esta idea de que la homosexualidad sea una patología? Uh-huh. ¿Fue la comunidad científica? ¿Fue la Asociación de Psiquiatras de Estados Unidos, la APA? ¿La Asociación de Psiquiatras Americanos? ¿Quiénes los manuales de psiquiatría? Por una votación de científicos, algo muy chistoso, se votó. Chistoso. En todos los DSM, hasta el DSM-4. Que son los manuales de psiquiatría, se votaron de que la homosexualidad era una patología, y de hecho ahí surge como en realidad como tema la homosexualidad, y el DSM-4 por primera vez se vota que no lo es, y el DSM-5 también, y es muy loco pensar de que en realidad un grupo de personas de iluminados se sienten como en una especie de congreso, así como si fuera el congreso, así la Cámara de Senadores, a votar qué es una patología y qué no es una patología. De hecho, se vota. De hecho, hasta el día de hoy sigue el convencionalismo popperiano rigiendo lo que es la ley o el protocolo del mundo científico. Y esto tiene que ver con esto. Son votaciones. De hecho, hay encuentros de científicos. Se decide, se pone en cuestionamiento, qué sé yo, un planteamiento de carácter científico. Pero la ciencia no es 100% exacta. Por eso existen, insisto, son dos escuelas que tiene que ver con la epistemología propiamente tal, la filosofía y la ciencia, que no son necesariamente lo mismo. Pero se ponen en tensión, por así decirlo, que cuando alguien nos dice está científicamente comprobado. Cuando alguien le diga está científicamente comprobado, usted dude inmediatamente. Sí. Porque se ha ocupado como una marca, se ha ocupado como para vender. Y tiene que ver ligadamente al tema del sistema en el cual nosotros vivimos, que se llama capitalismo. Entonces, yo necesito de que este resultado de tal... Ya hemos tenido experimentaciones en términos de medicamentos, hemos tenido experimentaciones en términos de lo que te imaginé en términos del mundo de la ciencia, con lo que implica el mercado. Lo mismo que en términos de periodismo, con tal del clic soy capaz de pasar a llevar ciertas cosas. Bueno, en términos del mundo científico, algunos para tratar de salvar sus fondos, que son generalmente dados por sectores, qué sé yo, privados, o sectores gubernamentales con intereses privados también, terminan ajustando sus resultados para que no pierdan los fondos. Por eso la carta que hicieron en la comunidad científica en Chile a propósito de la renuncia al director del CONACYT me parece sumamente relevante, porque hace hincapié respecto a eso. O sea, no puede estar al arbitrio del mercado y del mundo privado solamente el tema de la ciencia. Porque obviamente el acento se pone en otras cosas. Entonces, cuando está comprobado científicamente, no, uno tiene que dudar inmediatamente. y no comprarse las distintas informaciones que aparecen y que dicen los científicos llegaron a la conclusión de. Y tú dices, la universidad tanto, ni siquiera sabí si publicaron eso, no sabí si efectivamente fue corroborado eso por la comunidad científica o si de una u otra manera el estudio es cierto. Lisa y llanamente la gente llegó y copió. Claro. Hizo un copy-paste, lo puso, trató de traducirlo con el traductor de Google y terminan sentenciando cosas extremadamente tontas. Y en ese sentido... una falta de respeto, bueno, en un país, insisto, no tenemos una política educacional de ciencias real, donde tenemos lo que... A mí me sorprendía la carta de ayer, por ejemplo, de la comunidad científica chilena, lo llamativo del largo de la gente que firmaba, un premio nacional y todo, en Chile, el gobierno ha decidido la ignorancia. Mm. Bueno, la ignorancia generalmente vende. Puedes vender un montón de cosas con el discursito de tú te puedes comprar un médico X, que haga un comercial y te va a decir está científicamente comprobado. Mm. Nunca lo he mostrado en el estudio. Y insisto, se supone que, y se le ha dado en un momento determinado cierta potestad de la propia comunidad científica. Hay pocas revistas científicas serias en el mundo. Deben haber dos o tres. Y si no han pasado por ahí... Es muy difícil. Uno dice, hay un monopolio acá de todo el tema. Pero eso lo tiene que regular la comunidad científica. Difícil regularla cuando está al arbitrio del mercado. Entonces ahí viene otra discusión también. ¿Qué se hace en términos de políticas públicas? En Chile nada. De hecho, ayer la declaración pública que hacía la comunidad científica chilena queda en evidencia de que no hacía nada. O sea, sí, vamos a decir vamos a inaugurar un par de cosas, vamos a dar una vuelta al MIM y sería. ¿Qué se hace en términos científicos? Porque la mayoría son iniciativas privadas. Por ejemplo, tenemos los mejores observatorios del mundo. Claro, está la Shell, bueno, está la y obviamente las aplicaciones que tienen que ver con temas de mercado. Claro. Pero ¿de qué nos sirve en términos? No, la ciencia de Chile está en retroceso. Cuando cualquiera se pone delantal. Claro, y además que uno se da cuenta que también por las mismas crisis que tienen las universidades, la universidad ha tenido que vender ciencia. Y me refiero a vender ciencia a que en vez de dedicarse a la investigación de ciencia real, lo que tienen que hacer es generar organismos. Adaptarla. En donde certifiquen, por ejemplo, científicamente todas las cosas que dicen, así como el DICTUC, por ejemplo, ¿cachai? Y dicen, no, está certificado de que esto tiene una buena fuente de vitaminas, que no es cancerígeno, etcétera. Y ese es un estudio pagado. Entonces lo que se están dedicando a las universidades es hacer estudios pagados para poder... solventar, podríamos decir, la gran crisis que tienen las universidades, a costa y utilizando esos cerebros, a esas manos de científicos en ese tipo de cosas y no en crear, o podríamos decir, investigar cosas nuevas que podrían ser un gran aporte a la sociedad chilena como a la sociedad, a la comunidad internacional. Y eso es lo que está ocurriendo en la ciencia en Chile. Entonces tenemos una ciencia que está al servicio del capital, está al servicio de los negocios, demostrándoles de por sí que las cosas son así porque en realidad ya te pagaron el cheque, en vez de estar haciendo ciencia real para cosas que realmente importan. Y esa es la situación que tienen los científicos en Chile y que están reclamándola. El Estado no tiene ningún interés en realidad en fomentar la ciencia. Cuando eso sería un avance real. Y que se haga una investigación seria, claro, y real de las cosas. Exactamente. Sí. Y todo lo que hay en ciencia en realidad es pagado además como blanqueamiento de todas estas instituciones que son profundamente cuestionables, Antofagasta Minerals, finalmente, como el Estado ha dejado de participar en eso, ¿quiénes se han metido en las universidades a entregar dinero? Y por supuesto, con eso también favores, son los grandes intereses económicos. Como Antofagasta Minerals, me acuerdo una vez hicimos un artículo que mostraba eso en la Universidad de La Serena, porque tuvimos ahí sus discusiones, de hecho, por ese mismo tema, y es justamente porque en realidad tampoco la Universidad de La Serena que lo hace por codicia solamente, sino que en realidad es la forma que tiene para financiarse sus investigaciones científicas, es tener el favor de Antofagasta Minerals, pero después Antofagasta Minerals en algún momento te va a pedir que le diga que la verdad científica respecto a algo de su interés es este o este otro. La universidad perdió su independencia en ese caso, que una de las cosas más importantes de una universidad es tener la independencia científica para poder aseverar cosas. Y eso justamente por un abandono total que el Estado le ha dado a la ciencia en este país. Absoluto. Y nos permite justamente también tener la ignorancia de pensar, no sé, de que pueden haber estudios que digan que el día en realidad ahora está durando 16 horas. Insisto, es absurdo. Si el día estuviese durando 16 horas, en realidad uno vería las pelotas caer más lento, porque la relación del tiempo sería distinta. Sí. Así de simple. Claro. De hecho, nosotros estamos manejados en términos de tres dimensiones. Oye, ayer de hecho se me fue. Ayer se celebró el natalicio de Carl Sagan. Nadie me avisó, miserable, lo hemos hecho un homenaje tremendo. Y no, pero que quiero rescatarlo, porque acá no es la primera vez que hablamos de Carl Sagan. Me parece que es súper relevante el tema de la ciencia. Aquí hay gente que nos ofreció en un momento determinado a ver el tema de la posibilidad de un programa de ciencia. Tenemos que darle con eso. Me parece que en un país donde la verdad no se discute sobre el tema de ciencia. Les tiro el artículo. Ahí está el artículo que le estaba comentando. Está científicamente comprobado, se llama, de Seba Ciencia. Está muy interesante. A propósito de un caso particular que sea en un matinal, la típica... porque la conclusión que llega esta nota básicamente es que el periodismo debería trabajar mucho más cercanamente a la ciencia, precisamente para evitar errores pelotudos como lo sale alguien en un material. O no, es que yo leí en una revista que está científicamente comprobado que si usted se echa caca en la cara le va a ir bien. ¿Cachai? Así como va a tener cutis, no sé. Ese tipo de cosas. Y hay que tener ojo. Miembros de APA también estuvieron participando en sesiones de la tortura en Estados Unidos del Black Site, dice Duncan Rosales. ¿Qué nombró la paz? Me perdí en un rato. Yo lo mencioné cuando fue el tema de los DSM y cuando se criminalizó, o sea, se patologizó la homosexualidad clínicamente, que fue probablemente peor que la iglesia, de hecho. Cuando se trataba, por lo menos antes se trataban de práctica y después se genera una categoría que condena a unos sujetos. Mira, acá el resumen dice, quizás la interés genómica forestal trabaja en la modificación genética de los árboles. Bueno, volvemos al tema de que mucho en términos de la ciencia ha estado casi, me atrevería a decir, 90% hacia el ámbito del mundo privado y en términos de maximizar sus ganancias. Claro. Y es financiado por el mundo privado. Por eso necesitamos políticas de ciencia, por eso necesitamos políticas no solamente educativas, porque uno habla como de política pública de ciencia en términos de que haya mejor educación y todo el tema. No, política pública de ciencia. Que, por ejemplo, en Brasil hay inversión respecto en términos gubernamentales, por ejemplo, para la fabricación de medicina. O sea, que haya medicamentos que el propio Estado pueda hacer y los pueda facilitar. Que fue un muy buen avance, por lo menos en términos del continente, peleando contra todo un mercado, por ejemplo, para la triterapia, en el caso del VIH. De hecho, ese es el punto. El punto no. Porque hay mucha gente que, por toda esta lógica que tiene la ciencia actualmente, que está al servicio del capital, y critica la ciencia y va a posiciones más primitivistas, condenando a la ciencia como casi como una cosa mala, cuando en realidad el problema no es la ciencia, sino para quien está trabajando ahora. O sea, obviamente uno critica que las farmacéuticas generen un remedio, lo habíamos mencionado la semana pasada, que cueste 35 millones de pesos mensuales. Obviamente eso es condenable, pero eso porque justamente hay un sistema de ciencia que permite eso. Pero uno no está en contra en realidad de que se generen medicamentos y que esos medicamentos correspondieran, sean de la comunidad del mundo. Y por lo tanto sean el precio justo. Y que abarate el costo inmediatamente. Exacto. Eso es lo importante, que en acceso. Yo incluso en rigor, y acá tal vez me voy a tirar gente encima, no estoy en sí en contra de los transgénicos. Estoy en contra de los transgénicos que tienen fines comerciales. Porque obviamente me parece que justamente lo que intentan hacer es monopolizar un producto. O sea, lo que hace Cargill, lo que hace Monsanto, es que genera un transgénico que destruya al resto de las especies. Que compita y que gane, sea como una especie de virus que termine matando a los demás. Y, para hacer un monopolio. Eso me parece muy mal, ¿cachai? Pero no sé, si fuera, no sé, por ejemplo, el tema del arroz dorado, que yo creo que es un tema que igual es necesario investigarlo, que es un transgénico de libre acceso, o sea, no se cobra una patente comercial, que justamente es para comunidades en donde tienen, creo que, acceso mínimo a vitamina A o vitamina B, no me acuerdo cuál es la vitamina exacta, y eso ha producido ceguera en esas comunidades. Y lo que hace el arroz dorado es añadirle esa vitamina para que la gente no tenga ceguera y malformidades. Y a mí no me parece mal en rigor. Sino el tema no es jugar con los genes, el tema es para qué estás jugando con los genes. Y ahí está el problema. Yo comentaba el otro día una película, una de las últimas de Johnny Depp, no la donde hace Mulder, sino que se llama Trascender, que está bien interesante respecto a lo que es la inteligencia artificial y lo como la discusión eterna respecto al tema de la ciencia y de alguien creerse Dios. Está muy interesante y llega a la conclusión que tú llegáis. No estamos en contra de lo transgénico o no estamos en contra de la inteligencia artificial, los avances que tenga, sino el uso. Exactamente. Y al final, puta, es que no puedo dejar de spoiler. El spoiler. Porque el rollo de la peli, el clímax, tiene que ver con esta discusión donde están unos neoluditas, ludistas estos que están en contra del tema de la tecnología y el cuento. Bien interesante. Pero que se alían junto al gobierno para tratar de destruir a Johnny Depp, que en un momento se convirtió como una entidad de la inteligencia artificial. Voy a explicarle en mayores detalles la película para que la vean. Pero terminan descubriendo que el loco no solamente tenía razón, de que efectivamente el loco quería que fuera todo para todo. ¿Y qué está la diferencia? Y ahí está el negocio que el gobierno obviamente lo decía, o cómo esto va a estar en manos de alguien. Y efectivamente el tipo lograba sanar gente, lograba generar, porque quería que el planeta con la gente fuera una sola cosa, un solo organismo, y que en definitiva se respetara. Y eso implicaba en un momento determinado que iban a echarse a los grandes poderes. Bien interesante la peli. Voy a haberse sacado más brillo. Hay gente que la verá porque está Johnny Depp, pero está bien interesante la discusión que tiene la película, que se llama Trascender. Se las recomiendo, creo que la están dando en el HBO también, así que la pueden encontrar más fácil, la están repitiendo así como hasta el cansancio. Ah, bien. No, de hecho, a mí, por ejemplo, también me plantea así, porque eso es el de la alianza con el gobierno, y me plantea serias dudas, por ejemplo, con instituciones como Greenpeace. Greenpeace, de hecho, de los grandes persecutores del arroz dorado, que es transgénico de libre patente. Pero a su vez vendía en España semillas que eran propiedad de Monsanto para financiarse. Entonces cuando uno ve, dice, bueno, en realidad el tema, insisto, no es perseguir a los transgénicos por ser transgénicos. El tema es para qué están haciendo y para quién sirven. Es lo mismo, si la ciencia al final, si quisiéramos vivir de nuevo en el primitivismo, en realidad en la Tierra sobran 4.000 millones de personas. No se puede con las condiciones que tenemos ahora. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es que la ciencia sirva al ser humano, a todos los seres humanos, y con eso, en teoría, por los avances científicos que ya tenemos, podríamos incluso salvarnos del hambre. O sea, el hambre es artificial en este mundo, actualmente. Sí, pues, hay alimento para alimentar a toda la gente tres veces. Es un hecho. Y eso es una... Pero hay una decisión económica del por qué no. Po. Exacto. Para que haya ganancia para algunos y están dispuestos incluso a botar comida. Se botan toneladas y toneladas de comida. Y esa es la verdad. Esa es la verdad. Sí. ¿Por qué? Porque la terminan repartiendo, no tienen ganancia. Entonces preferimos botar comida para que esté la demanda todavía ahí. La gente pueda subir los precios y todo. Como lo demás. Las crisis económicas del siglo XIX, donde botaban y hundían al mar toda la producción para salir de la crisis. Y se botaba toda la producción del mundo. Cosas que a uno le parecen irracionales, pero en realidad lo que pasa es que este sistema es irracional. No hay otra explicación para que ocurran ese tipo de cosas. De que se bote cantidad de comida mientras hay hambre en el mundo. Eso ocurre obviamente porque este sistema prefiere eso que distribuir realmente los ingresos. Y ese es el tema. La ciencia no es mala de por sí, sino que el tema de la ciencia es para quién trabaja la ciencia. Al final es como todas las películas, que está el científico secuestrado. ¿A qué afecta la ciencia? Porque por el malvado. El tema del Monsanto, por ejemplo, de la semilla transgénica, ya está bien que podamos tener un producto saliendo de eso que sea un aporte al ser, pero que en base a ese aporte se destruya, por ejemplo, otro tipo de naturaleza, eso yo tampoco no estoy de acuerdo. Es que porque justamente ese transgénico y ese tipo de transgénico está hecho para ser monopólico. O sea, genéticamente está hecho para destruir la competencia. Esa es la trampa del transgénico de Monsanto y de Cargill, de Pioneer y todo eso. Porque no solamente Monsanto. Es que tu propia carga genética hace que y los mismos elementos que usas como pesticida va a hacer que mates toda la competencia. Exacto. Y no el tuyo. Entonces lo que tú haces es expansión, podríamos decir. monopólica a través de la genética. Y ahí volvemos a lo que decía el Toño en un principio, o sea, nadie ha hecho fortuna sin explotar a otro. Claro. No lo he dicho yo, lo han dicho un montón previamente. Pero no aporta un trigo Monsanto, un maíz Monsanto no te aporta ni un nutriente más, de hecho te aporta menos nutrientes, etcétera. Dice Sultanaf, puf, pero si Brasil en salud pública está en otra. Eso lo mencionaba a propósito de lo que vimos mucho adelante. Duncan Rosales aporta: ¿cómo disociar efectos positivos de la ciencia sobre calidad de vida versus enfermedades que vienen de la modernidad? Y agrega: igual dicen empresarios de que modelo intrínsecamente es bueno, solo hay que regular su falencia. ¿Es válido? Es que, por ejemplo, si es que obviamente hay elementos que son, no sé, o los mismos transgénicos te pueden producir enfermedades. Sí, pues, de hecho hay un círculo vicioso respecto de que te genera la enfermedad, te venden la medicina y esa te genera otra. Y que exactamente, es un negocio enfermar gente hoy en día. Sí. Si la ciencia fuese al servicio de la humanidad, se sopesaría eso y se diría, bueno, este tipo de transgénico no se haría porque en realidad sus costos son mayores a la humanidad que sus beneficios. Y no se haría. Pero acá obviamente se hace porque ya te enfermamos con cáncer, pero está la farmacéutica al otro lado que te está vendiendo el remedio. Pero ese remedio te va a echar a perder otra parte de tu organismo. Y así tenés que ir a otra farmacia y te inventan la enfermedad para que tú ingieras un medicamento que te dañe un organismo. Exactamente. Entonces es un gran negocio. Exacto. Cuando está al servicio de la economía, del dinero y no al servicio de las personas, es lo que pasa ahora. Es así de simple. Hoy en día está al servicio del dinero en la ciencia. Dice, lo de la existencia de la comida, Daniel Papich, para todos, ya lo decía Kropotkin en la conquista del pan, por ejemplo, en 1892. Es cierto. Sí. No estamos descubriendo la pólvora de nada acá. No. Estamos diciendo cosas que son bastante obvias, pero que hay poco espacio para discutirla. Ese es el tema. De hecho, insisto, a propósito de ayer la noche, me enteré básicamente del tema de que se cumplía un aniversario más del natalicio de Carl Sagan, un divulgador científico. De hecho, defendía... vegetariana decía Marcelo Lago, oye, si los matinales está Marcelo Lago, es un divulgador científico. Hay pocos divulgadores científicos acá en Chile. Uno que se hizo bastante famoso en el mundo fue Goldman por el tema de, ¿se acuerda?, la inteligencia emocional, que era un reconocido divulgador científico en revistas bastante prestigiosas en Estados Unidos. Hay pocos divulgadores científicos y que tengan la tribuna respectiva. Porque implica cierto grado de seriedad y de poner antecedentes reales a la gente. También están los divulgadores científicos que se han convertido en promotores de alguna compañía en términos específicos respecto a sus estudios. O sea, en términos del periodismo o de los medios, volvemos a lo mismo, se ha caído en la dictadura del mercado. O sea, el mercado demanda. Tú necesitas vender, necesitas más clic hoy día. De hecho, lo explicaba el otro día que ayer estaba discutiendo con alguien, por ejemplo, el tema del Washington Post. Se demoró cerca de 90 años en tener 3 millones de suscriptores. 3 años se demoró en términos de tenerlo en formato online. Entonces, y eso genera ganancias y logró superar. Entonces, todo lo que se empieza a hacer en un momento determinado, abusando un poco el tema del prestigio de estos medios que tienen una tradición, etcétera, etcétera, es posicionar publicidad, posicionar el caso de Facebook, es un ejemplo gráfico. Por tanto, cuando estamos al arbitrio del mercado, estamos al arbitrio de los intereses de la ganancia de algunos pocos. Entonces, todo lo que podamos alegar respecto al tema de la colusión y todo lo demás, cuando los medios están coludidos, cuando la política está coludida, cuando en definitiva lo que consumimos tiene que ver con las decisiones que tienen un directorio X respecto a la conveniencia de ellos, no nuestra. De hecho, yo, por ejemplo, ocupo muy poco fármaco. De hecho, casi no ocupo. A lo más, de repente, cuando una aspirina. Si es que... y eso básicamente también, bueno, tiene que ver con otro tipo de trabajo, en términos de, ¿cómo se llama?, a la interna. Hay ciertas técnicas que se pueden ocupar y todo lo demás para ir manteniendo un biorritmo, tener una relación con tu cuerpo distinta. Y eso ayuda también a que te enfermas poco y, por tanto, eres un mal consumidor del tema farmacia. Pero cuando le enseñas desde chico a los niños que todo se soluciona con una pastilla, donde hay un altísimo porcentaje de gente que consume drogas legales en términos farmacéuticos y que de una u otra manera afecta a su personalidad. Estamos en un tema súper complejo, vuelvo a insistir. Yo no puedo decir que no me enfermo nunca, de hecho me estoy muriendo ahora. Pero bueno. Yo tampoco, yo no soy consumidora de fármacos y a mi hijo no los crié consumiendo fármacos y son impecables. No así conozco gente que desde chiquitito que la aspirina infantil, que la vitamina C, que la vacuna, que pongámosle esta para prevenir qué cosa, que pongámosle esta otra para solucionar un tema y son dependientes farmacológicamente. Ah, sí, pues. Y no, cuando empiezan con una, por ejemplo, que la aspirina para el dolor de cabeza, ya después la aspirina no le hace efecto, entonces ya tienen que empezar a consumir otro fármaco que es un, que tiene un una más productos, ¿cachai? O sea, cada vez van subiendo más los gramos y todas esas cosas. Claro, exactamente. Uno se hace resistente al producto. Exacto. Increíble. Y así funciona, además ninguno en realidad te quita. Mucha gente cree que el paracetamol te quita la enfermedad. No, no. Te la alivia a lo más, pero no te la quita. De hecho, lo que la quita es cuidarse, tomar agua, sí, hacer que facilitar todas las condiciones para que tu cuerpo funcione y el sistema inmunológico funcione. Y cada vez que te enfermes, trata de sacar el tema de acuerdo a productos naturales. Po. Tú, por ejemplo, la otra vez te quitaste el resfriado a punta de jengibre y limón. Claro, de hecho ahora estoy también consumiendo un ajo en la mañana. Y eso era. Y espero que funcione. De hecho tengo ahí, todavía estoy pensando en tomarme el antibiótico propiamente tal, pero estoy en la duda, justamente porque no me gusta depender y además porque también genera una serie de problemas bien grandes. O sea, pero no se supone que los antibióticos son cuando ya tienes una infección. Sí. ¿Esto es un simple resfriado o no sea el araco? Ah, estoy mal. Ya, eso. Pero bueno, ahí está, insisto, este tema da para mucho. Se lo dejamos ahí, les recomendamos algunos artículos. Ahí Duncan Rosales, como siempre, aportando también un link. No creo que sea muy fácil para aventurar nuestro impacto en el futuro. Se lo dejamos recomendado y nada, pues va a estar la discusión, obviamente. Mañana estaremos revisándolo en otra jornada del matinal. También estaremos viendo lo de Ceroni. Hubieron declaraciones de Burgos en contra de Alejandro Navarro. La dejamos... Bueno, hubieron otros temas que estaban en medio de respecto al tema de que eran complicadas sus declaraciones antichilenas respecto al tema de su apoyo a Bolivia, las que coincidieron también con lo de Iván Moreira, que calificó a Alejandro Navarro de antipatriota. Sultana dice, me criaron, voy a terminar leyendo algunas cosas que nos llegan ahora último, me criaron consumiendo fármaco, la ISAPRE de mi taita daba gratis los remedios, dejé de ser carga y aprendí a dejar el consumo. También. O sea, yo conozco también a gente que necesita fármaco. No, necesita fármaco por una enfermedad muy grave y otros porque en términos psiquiátricos también les mantiene este... Entendible, ojalá tuviéramos otra forma de resolver. Hay gente que en términos químicos necesita... ciertas cosas, afectándole obviamente en términos de su vida cotidiana. De hecho, consumir un fármaco o cambiar la dosis le implica cambio en su personalidad y todo. Es un tema complejo, pero acá hay un tema de fondo que es el tema del negocio. Amanda Valentina, por último, cierro con esto. Dice, los medicamentos son para que no sintáis los efectos de la enfermedad. La esconde y al final nunca te haces consciente de tu cuerpo. Uh-huh. Exactamente. A eso es lo que iba yo con respecto, en mi caso, que uno es súper consciente de su cuerpo y sabe cómo rendir. Pues hay técnicas para eso, hay un, esto son cosas antiquísimas en otros casos. Como diría alguien por ahí, no tiene mucha ciencia, pero hay una ciencia detrás de aquello y les puede ser bastante útil. Aprendan a conocer su cuerpo y saber cómo rinde. Sí. Cómo rinde o cómo deja de rendir. De hecho, una fiebre moderada no hay que tratarla. No. Pues hay que... De hecho, la fiebre cuando ya está a los 39.5 en arriba y puede generar desde los 41 daño celular, ahí se le baja, pero la fiebre también tiene un elemento beneficioso que permite a tu cuerpo destruir parte de la infección. Y la tos también es importante mantenerla unos días. No hay que ser cuático ya. Exagerado. Yo me siento pésimo. En fin, eso. Oye, y le recordamos también que la gente de OTD le mandamos saludos a propósito del tema de que ayer protestaron por afuera del Partido Socialista, también en La Moneda, por las modificaciones a la ley de identidad de género. Está interesante, está el artículo ahí en radiovillafrancia.cl para que ustedes lo puedan también leer y dar el apoyo ahí. Me llamaron la atención algunos comentarios en la publicación que se dio en Facebook. Qué bueno que haya gente también que salió ahí a discutir inmediatamente. Hay gente que cree que no son naturales, que hay un tema de, bueno, un montón de cosas bastante retrógradas que todavía existen. Y, insisto, mañana vamos a estar conversando ya tema de fondo todo lo que es la polémica del de la publicación del Dínamo, el diputado Ceroni, que, insisto, no es un tema menor. Antes de irme, quería darme algunas cosas. Cambiaron algunas cosas acá. Que estaba viendo que no está el directorio del Dínamo, ya no aparece. Lo escondieron para que no se sepa. Los que están trabajando en este. No, pero era para poner. Pero bueno, queda la discusión y está puesto ahí, insisto. Nos vemos. Chicos, los micrófonos para que se puedan despedir. Bueno, ha sido un gusto. Verdad, me siento mal a propósito de ciencia. No sé si pueda acompañarlo en esta vía, ¿no? La noche, no sé cómo me siento, voy a intentar, pero depende cómo evolucione esto. Te va a morir. Probablemente. Que tengan un maravilloso día. Y eso. Por supuesto, puedes escucharnos a través de nuestras repeticiones a las 6 y a las 2 del 6 de la tarde y a las 2 de la mañana del día siguiente también. Este matinal. Y quédese, obviamente, en la sintonía de esta radio, la radio Villa Francia, levantando la voz. Recuperamos nuestra historia. Sí. Por mi parte, también me despido. Que tengan un resto de tarde maravilloso, una semana igual, y nos reencontramos en otro momento. Eso. Por mi parte, me despido. Vayan a trabajar. Después andan pelando ahí a diputado y todo lo demás. Después de 3 horas de haber capeado. Después de 3 horas de haber capeado, efectivamente. Increíble. Pero que ha valido la pena, como siempre. Así que háganlo nomás. Y nada, pues les dejo un abrazo grande y fraterno. Y esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien. Chao. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde. Y decirle a la señora Bachelet, basta de militarización en nuestro Gualmapu. ¡Fuera la policía de nuestro territorio! ¡Barri Chihuahua! ¡Barri Chihuahua! ¡Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya! Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia. Rap de la tierra se levanta como una planta y sus raíces cantan. Lo consejo, escucho y escuché. Huyin coche, neguan clenin che.